Poço, poço, poço. Poço, poço, poço. Poço, poço, poço. Real, de agua. En una realidad de ruido y de plástico, queremos ser de barro. Noches, novena edición en vivo y en directo de Pozo de Agua, acá en Radionauta 106.3 FM, en el Centro Cultural Olga Vázquez de la ciudad de La Mani, la ciudad de La Plata. De Silver. Ah, es verdad, de Silver puede ser también. Vamos a empezar recordando las redes, es verdad. Nuestro Instagram. Me tenés miedo ya. Me mirás como si yo la estuviera retando. Yo no estoy haciendo nada. Todo el Olga me mira y me dice. Por las dudas voy a hacer lo que Emma me dice, porque sí, si no, después. Corren la mirada. Terminamos no quieren ser los próximos, saben que se vienen. Terminamos como Tamara, mordazadas y atadas. Sí. Ya saben, van a terminar como ella. Sí. Bueno, yo por eso voy a decir las redes antes de arrancar. Voy a proceder. Nuestro Instagram del programa Pozo de Agua Radio y de acá del Radionauta es @ Radionauta FM. ¿Cómo andan? Vamos acá en estudio a presentarles. Julieta, quien les habla, Emma, Gabo, Loli. Hola. Y nuestra querida operadora del otro lado, Tamara. Tamara, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por quitarme la mordaza hoy. Ya podés respirar tranquila. Sí, igual tranqui. Porque... Sí, el programa anterior te portaste bien, por eso decidimos quitártela hoy. No te vayas al pasto porque te la ponemos de nuevo. Ya se fue al pasto. Ya se fue, ¿no? Sí. Habló. ¿Cómo estuvo su semana, su fin de semana? ¿Qué pasó? Yo ya tomo agua porque, nada, mi semana estuvo bastante movida. ¿No, Gabo? Sí. Bueno, nada. Para mí, después del programa, todo tranqui, todo bien, todo legal. La cosa fue el miércoles. El miércoles estuve acá en la radio haciendo un poco de producción, presentándome como productora general del programa, esperando a Julieta, que me dice, che, ¿sabes qué? No quiero ir. No tengo ganas de ir, la verdad te mentí. El lunes estaba delirando. Compromiso ante todo. Sí, porque el lunes me dijo muy segura, el miércoles, boluda, venimos, Yo me voy a tomar una birra y venimos el miércoles. No sé qué pasó, un bucle en el tiempo. El martes pasó, boluda. Pasó el miércoles a la mañana. Entró a ese lugar y para mí entró a un agujero negro. Porque después. Sí. Onda muñeca rusa. Sí, muñeca rusa, total. Entré ahí, los saludé, dije, chicos, bueno, que tengan una noche y bueno, y recién volví ahora. El miércoles venimos, vamos a estar ahí. Tengo problemas con los compromisos. El miércoles le digo y me dice. Hola, ¿sabes que no puedo ir? Me siento un poco mal. Le empezó a salir enferma. Sí, obvio. Estaba en la calle, le dije que se me había hecho tarde para hacer todo, que no iba a llegar. Que si la reunión hubiera sido a las 7, 8 de la noche, llegaba, pero a las 4 de la tarde, 5 no. Que si hubiera estado alguien acá que le interesara a ella, hubiera ido. Eso es, básicamente. Decilo. También. Esa es tu interpretación. Sí. Bueno, no fue así. Pero ¿qué tal estuvo la reunión? No, estuvo muy bien, fue muy fructífera. Yo me sentí como la mamá de ellos igual, porque en un momento me senté y les empecé a retar a todos. Y me miraban con cara de, bueno, sí, ma, ahora limpio. Sí, como hice yo recién, que te dije, sí, voy a decir las redes. Sí, me miraban como, bueno, ahora lo hacemos, por favor no te enojes, déjanos salir. Por favor. La sí, mordaza. Sí. ¿Los ataste a todos? No. Es probable. Sí, ¿no? Sí, tiene cara de que sí. Cara de que ataste a todo no. el equipo de Radionauta, ¿no? Happy, en happy. La asamblea. No, no. ¿O sí? Bueno, si los ataste, ¿qué? ¿Qué pasa? Ay, ¿no puedo decir algo? Está pasó mal, algo muy, es legal. Pasó algo muy fantástico ese miércoles, además de la reunión. Nos encontramos una pava eléctrica en la calle. No, estás sí. jodiendo. Ah, andaba. Sí, espectacular, andando y todo. ¿En serio? Qué suerte que tiene la gente, ¿por qué? Qué bien, bueno, lo felicito. Claro, vi la caja y vi que nada, que estaba la pava adentro y dije, estos se compraron otra pava mejor, con temperatura, todo, y tiraron esta que no tiene sí, ni corte. Ser. Sí, sí. Y Gabo me dice, no, no, imposible. Yo le digo, sí. Mi hermana se encontró una computadora completa. ¿No, no se van a tirar una pava? Y dicho y hecho, la pava está nueva. Y anda perfecto. Y anda perfecto, sí. Es que la gente hace esas cosas. O sea, como que cambia el modelo. ¿Qué cambia el modelo hasta de la pava? O sea, sí, no, no la gente está muy yankee. ¿Viste? Está muy tipo, yankee, es muy cambiamos yankee. Las cosas y las tiramos. Sí, sí, ahí, es funcionan, muy ¿eh? Y es como, ¿cómo vas a hacer eso? Lo que pasa es que hay tantos modelos de pava ahora eléctrica. Tipo la que tiene temperatura, la que es para el mate, la que es para el café, la que enfría, la que conserva la temperatura, la que no, la que sirve para tal termo, ¿viste? Es como... ¿Qué es lo que tiene bueno en la pava eléctrica? Que lo descubrí hace relativamente poco. Las bondades y es que, de la pava eléctrica. No, que la podés poner en la mesita de luz y no es necesario levantarte a preparar el mate a la mañana, ahora que está haciendo 6 grados bajo cero, más o menos a la mañana. La pones en la mesita de luz y te dejas el mate con la yerba. Punto para Julieta, ¿eh? No vamos, se me había ocurrido. ¿Viste? Sí, es una botella de agua mineral o ¿viste? De esas ¿sí? botellas de agua, la llenás tipo antes de irte a dormir, la dejas al lado, le pones la pava. Chau, no te tenés nuevo. Que levantar, perfecto. Tachita de basura y a otra cosa. Es un buen invento la pava, muy buen invento, como sí. el del bidet, ese portátil que habíamos sí, hablado sí, acá, sí. ¿Se acuerdan? Muy buen invento. Yo a este le veo más uso igual, ¿eh? Que el bidet portátil. El bidet portátil, bueno, depende cuánto te guste limpiarte el orto. Sí, sí, sí. O cuánto disfrutes de limpiarte el orto. Cuando tengas. No, también. Pero cuando vayas a un recital y te comes una de esas empanadas, chorizos no. o demás, y necesites un papel amigo, sí, cuando ese bidet portátil, sí. de manera equivocada esos hongos con ese chori. Sí, sí. Ahí sí, te sí. vas a acordar del bidet. Recital de Metallica, si todo sucio. Te tomaste un buen fernet. Sí, listo, sí, sí. chau. Recital de la renga. No. Te quiero ver. Quiero ver. Bueno, sí, sí, con el recital de la renga. Y el bidet te salva la vida. Sí, sí. Y nada, estuvo muy buena la reunión. Me hicieron caso. Si habrán escuchado la programación. Quizás los convenciste, no es que te hicieron caso. No, me hicieron caso. Estaban todos retados. Todos. Lo que más me partió el corazón fue que una de las chicas había hecho un video. Todo. Me dice, me pasé toda la tarde haciendo video. Y yo saco el celular y le digo, mira, este lo hice hace 5 minutos, no. mientras estábamos hablando. Y me miró como diciendo, hija de puta, me pasé toda la tarde haciendo el video, zorra de mierda. Ay, Emma, siempre haciéndote querer vos. No, pero igual yo... es una capacidad, es una capacidad, está muy bien. Una capacidad inherente. Yo creo que nací para ser profesora. Sí, totalmente. Sí, sí, tenés pero esa de tipo, me vino la vieja de lengua y aparezco yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, querido? ¿Dijiste la vieja de lengua? ¿Dijiste la vieja de lengua? Amonestado, expulsado. Bien. Pero bueno, nada. Estuvo muy buena la reunión y el día siguió. Siguió la semana. Hasta que yo dije, bueno, qué buen viernes para comerse un pollito a la parrilla. Se viene. Sí, sí, no, sí. ¿Qué pasó acá? Uf. Qué ganas de comerme un pollito a la parrilla. Ahí cerca de casa hay una... Pollajería, una, supongo. Una rotisería. Una rotisería que se llama Pollo Limpio. ¿Qué vos pasás y lo Chivo. Ves? Sí, sí, están y los 200 están los pollos. Sí. Hay mucha gente afuera. Viene el combo con las papas. Resto, todo lo que quiere de un pollo está ahí en esa pollería. Luego auspiciado por Pollo Limpio. Pollo Limpio, 72.910. Un pollo limpio. Sí, sí. Y bueno. Y abrí la aplicación de Rappi para ver qué precios manejaba la gente. Había un lugar que te ofrecía lo mismo y estaba $1,000. Había otro lugar que te ofrecía más o menos lo mismo, pero estaba 1,300. Y dije, bueno, deben estar esos precios. Entonces digo, vamos a buscar el pollo, le digo a Gabo. Me dice, el pollo ¿te lindo. Parece? Está lleno de gente, hace frío, qué fiaca, puedes pedir. Y me estaba por, ¿cómo se dice? Estaba por elegir el mejor, que era el pollo no sé cuánto, hasta que encontré uno que se llamaba pollo a la brasa, no a las brasas, a la brasa Gabriel. No, no justo. Y dije, indicado. Esta es la señal. O sea, me di cuenta que sí, me mandaste la señal. Sí. Y pedí ahí, decía, bueno, pollo a la brasa, no a las brasas, más ensalada, más papas, $1,000. Epa. Y dije, hey, viene con todo, falta el postre. Una ganga. Yo ya estaba... Era paloma, ¿no? Yo ya estaba acogidísima. Sí. Yo estaba acogida por Gabriel, el pollero. qué bella imagen. Tipo, yo corriendo desnuda y los pollos cayendo al cielo. Y ahí yo ya estaba realizada como mujer. Sí, sí, tu día soñado. Sí. Y nada, lo pedí. Y cuando llegó dije, wow, venía en un paquete que conservaba el calor de las papas, que conservaba el calor del pollo. Venía con unos aderezos que venían en unas bolsitas chiquititas así, pero aderezo casero. Y dije, wow, muy bueno. Estás mirando para otro lado. Sí, la cara de Gabriel, quiero porque, saber porque qué pasó. Porque fue un viernes trágico. Ay, no, pero yo necesito saber qué había. No, porque llantos, discusiones, no. Pelea, gente que durmió afuera, no voy a decir quién. Sí. Uf. No. En un momento la mina me llama, la recepcionista, y me dice, confirmame tu dirección. Viste que en pedido ya y en Rappi está tu dirección exacta. Sí. Pero ya te había llegado el pedido. Claro. O sea, te llegó y te llamó una persona. Le digo, no, bueno, es en 10, tanto, me queda mi casa. Ah, buenísimo. ¿Cuándo abro el pollo? Se viene. Yo abro el pollo, medio pollo, porque no me iba a comer un pollo entero. Ruido de mate. Medio pollo y veo que no está dorado. Yo dije, qué raro que un pollo a la brasa, a las brasas, porque en mi imaginación el pollo es... A la parrilla. Lo que quería ella era un pollo a la parrilla. Sí, yo quería un pollo a la parrilla. No esté dorado, ¿viste? O por lo menos seco. Ese olor a carboncito. Claro, a piel quemada de pollo. Claro. Y cuando veo adentro... Me encanta la idea. Sí. Cuando veo dentro del pollo, me encontré lo peor que pudo haber visto una mujer en su vida. ¿Adentro de un pollo? Sí. El pollo no estaba hecho a las brasas. El pollo estaba hecho a la bolsa. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Nada. Hecho la bolsa. Hay unas bolsas de una marca que vos pones el pollo, pones el condimento, lo cerrás, lo pones al horno y el pollo se hace. Claro. Ah, te iba a decir al horno, o sea, claro. Dentro del horno de la bolsa. Dentro de una bolsa. ¿Y cómo te das cuenta que está hecho a la bolsa? Claro, claro. Que todavía tenía bolsa. Bueno, pará, ¿me puedo dar mi versión por favor de los hechos? Sí, podés, por ahora. El tema, yo. No puedo poner las manos en el fuego por nadie. No puedo poner las manos a la brasa por nadie. Menos por ese pollo. Menos por ese pollo ni por la gente de esa pollería. Yo dudo realmente si estaba hecho... O sea, no puedo confirmar que si estaba hecho la bolsa, al horno, al espiedo. Claro. A la parrilla no estaba hecho. Claro. Pero bueno, ¿qué pasó? No, si hay algo que con lo que no podés joder en casa... Con Emma es con la comida. Ella quería un pollo a la parrilla y le llevó un pollo al horno. Claramente estaba hecho al horno. Estaba hecho al horno, pero... Con condimentos polémicos. No, polémicos para nuestro paladar, tipo tenía comino, no sé qué cosa. Bueno. No, para mí estaba hecho a la bolsa, porque para tenía mí... el mismo gusto de hervido. Claro, ¿viste? ¿Cómo eso cuando te lo metes decir? Adentro de la bolsa. Bueno, el tema es que mientras yo estaba comiendo las papas fritas del pollo, ella llama al local. ¿A escondidas? No, al medio de la mesa. Llama ofuscada, furiosa, con sus ojos inyectados en sangre. Y nada, o sea, lo que... No, pero yo pedí un pollo a las brasas. Y se escucha la voz de la mina, no entendía lo que decía. Ella le decía, no, un pollo a la brasa es un pollo a la parrilla que le pones carbón, qué sé yo. Y la mina le decía que era una receta peruana, que qué sé yo. Claro. Bueno, y yo mientras... Entro al buen Google a ver qué es un pollo a la brasa, porque por ahí estábamos equivocados nosotros y fue un error de interpretación. Oh, y un pollo a la brasa es la denominación que se le da en el Perú al pollo asado a gas en un sistema rotatorio. En Perú le dicen pollo a la brasa, al pollo al espiedo o al horno. O sea, no tiene que ser a las brasas. Claro. Por algún motivo le dicen a las brasas, es como las hamburguesas al vapor. Claro, pero, está bien, pero acá el local no aclaró que era pollo a las brasas según Perú. No, no, no, porque es pollo a la brasa. Eso en realidad era lo que había que hacer, y como aclarar que era peruano. Dice que suele estar acompañado de papas fritas y de ensalada. Es lo que pedimos nosotros. Claro. En nuestra ignorancia de la gastronomía peruana, nos llegó un pollo a la brasa. Si no, le pedí a la operadora, a la botonera de Moria, que dice take it easy, take it easy. Si bien te recibimos bien en nuestro país, no te pases tampoco de viva. Tampoco te... Claro. Sí. Porque vos vendrás de una cultura milenaria del Perú, con los mejores sabores, las mejores alivias. Aguante de los ceviche, peces, los mejores ceviches. El pollo a la brasa se come más que el ceviche en Perú, sí. No sé si sabías. Opa. Curiosidades de la gastronomía. Todo lo que aprendieron después de Perú. Gabriel. A la fuerza. Gabriel, cuando algo malo pasa, aprendés necesariamente. Es verdad. Claro, tendrás las mejores marinadas al limón. Pero a mí me venís a decir pollo a la brasa, porque ni siquiera decía pollo a las brasas, decía a la brasa, o sea, una sola brasa lo habrá cocinado, días y días cocinando el pollo, y me lo trajiste acá, y después me traes un pollo hervido. A mí no me traes un pollo hervido vos, mi amor, que seguramente estás escuchando este programa de radio, porque yo te llamé por teléfono y te dije... ¿Sabes qué? Vos soy lo yo. Que, sí, vos lo que me hiciste a mí, no se lo volvés a hacer a nadie en tu vida. Yo estaba tratando de disfrutar del pollo, porque no estaba porque tan encima, feo. O sea, yo el me pollo sentí... era muy rico, ¿no? Al final. El pollo estaba delicioso, o sea, obvio que el pollo estaba rico, porque el pollo estaba hecho en una bolsa Nork, claro. ¿Entendés? Yo compro el pollo y lo hago en mi casa. Pero si yo quería un pollo hervido, iba a la esquina de mi casa, compraba un par de patamuslos, la ponía en una bolsa y listo. Chau. Yo no quería eso, yo quería un pollo a la parrilla. ¿Entendés? Me siento estafada. O sea, yo ya estaba en crónica. Yo ya estaba con el pelado de crónica, tipo con un cartel de estafadores. Gabriel Parrilla estafador. Sí, estafado. Estabas creando tu propia noticia falopa. Es que para mí es una noticia falopa eso. Pero yo llamé y le explicaba a la señorita del Perú que eso no era pollo a la brasa. Dale, mami. O sea, ella le estaba explicando a la gente del Perú cómo tiene que ser su gastronomía. Bien. Yo siempre, o sea, mi punto de vista es como, no me gusta sentirme estafado, entonces, bueno, intento ver el lado positivo o bueno, fue un error de interpretación nuestro, pero en ese intento mío de zafar la situación de, che, esto no estaba tan feo, le dicen pollo a la brasa, pero, bueno, ella se enojó con toda la situación y, bueno, yo también salí víctima de todo. ¿Quién durmió afuera? Gabo, defendiendo. Yo intento ver el lado positivo. Es que Gabo me empieza a decir, no, bueno, es una comida milenaria peruana. Milenaria. Sí. Yo no dije eso. Es una comida, boluda. Dale. Sí, que viene de milenios. Los aztecas, los incas, los mayas se pusieron en conjunto. Sí. Sirviendo pollo. Se pusieron en conjunto, idearon esta genialidad de receta. Dijeron, bueno, vamos a hacer este pollo a la bolsa. Y agarraron una bolsa, la crearon ahí con magia de incas. Hicieron esta comida milenaria. Yo le decía, ¿qué comida milenaria? ¿No ves que gasté un montón de plata? Yo no quería esto. Yo ya me puse ahí en caprichosa. Y nada, tuve que ir a dormir afuera. Porque él me daba todos argumentos de... Todos argumentos racionales. No, todos los argumentos que nos gustan. Claro, encima, argumentos de... Vos te estás equivocando y tendrías que haber consultado antes. No, yo no dije eso. No lo dijiste, pero lo pensaste un poco. Y yo me quedé como... No, yo no me puedo haber equivocado. Si yo veo una brasa, hago pollo más brasa, igual a pollo a la parrilla. No me imagino un pollo al horno. ¿Entendés? Es como que yo te diga, te hice un asado para agasajarte. Y vos vas y ves tipo un pedazo de carne al horno. O sea, una bolsa. Y vos decís, esto no es el asado. ¿Cómo que no está para asado? Bueno, no es el asado. Cuando yo fui a Chile, un día en el lugar donde me estaba quedando, dijeron que iban a hacer asado. Y yo dije, ¿asado? Pero ustedes no tienen parrilla, chicos. No, sí, hacemos asado al horno. No. Eso no es asado. ¿Viste? Ay, bueno, típico de Argentina. Sí, asado es otra cosa. Pero bueno. ¿Típico de Argentina, huevona? Claro, tal cual. Pero bueno, yo un poco te entiendo, pero al mismo tiempo también creo que hubo un error de comunicación de parte de ellos en principio y vos podrías haber aceptado. No, no, pero que... yo no estoy en Perú. Vos podrías haber aceptado. Y, si bien te aceptábamos, reina, te quiero, no vengas a hacerte la viva en nuestro país. El tema es que ahora como lección, la brasa o brasa o lo que sea es el marinado que le dan al pollo, claro, no el claro, método claro. de cocción. Igual no sé si deben, no estoy diciendo que vos estás equivocada, pero no deben tener muchos problemas porque evidentemente es un error de interpretación que debe pasar, salvo la persona que averigua que en Perú el pollo a la brasa se le Yo dice. Yo opino igual, Juli. Realmente, sinceramente, que la primera persona que debe haber llamado fue sí, ella. Fue Emma. Porque, claro, exacto. Eso es lo que estoy diciendo. Que todo el mundo debe decir, che, pero esto no es pollo a la parrilla. Claro, igual, ya fue, comételo. Tal cual, como hizo Gabo. Que... No, yo llamé y le digo, mirá, si bien yo me lo estoy comiendo y lo estoy degustando con una bronca que no te imaginabas, me estoy comiendo las papas, me comí la ensalada esta de mierda que me trajiste... Te vengo avisando que en nuestro país hay algo llamado pollo a la parrilla que se hace con brasas. No, me imagino todo lo que dijo la chica esa cuando cortó el teléfono después de hablar con Emma, las cosas que le debe haber dicho, ¿no? Me dijo, no, bueno, se lo voy a transmitir al dueño. ¿Qué dueño? Vos sos la dueña. Es obvio que vos sos la dueña. Si me llamaste antes para decirme si había llegado el pedido, es porque vos sos la dueña. No existe Gabriel. No existe el señor Gabriel, sos vos. Al final la señal estaba mal. Sí, estaba sí. mal, no era la señal. Era una falsa señal. Así que bueno, la lección que me quedó, dos lecciones. Dos lecciones. Porque también en la semana pasaron muchas cosas. El jueves fui a cursar y fui a un chino. No, esta es la semana de la compra igual, de la pelotudez. Fui a comprar un vino y dije, bueno... Vamos a acompañar este vino con algo rico. Con Aldo Rico. Y. ¡Qué buen vino! Y nada, y comimos una pizza. Y ya que estábamos de joda, ¿por qué no comprar un buen helado? ¿Qué hubo de malo en el helado? Estaba bien el helado. El helado era una verga. ¡No! Era una verga de indigente. Perdóname que te lo diga. Pero pará, ¿por qué? Porque era. No, si te gusta. Era malo. Era malo. No me acuerdo. Frappé se llama el lugar. Ay, perdón. Estamos acá diciendo marca. El lugar el de difamación de marca. Sí, mal. Bueno. Ya fue, está todo permitido. Sí, está todo permitido. Pero nada, y después los otros días estuvieron bien. Todas decepciones de Morphy. Claro. Fueron todas decepciones de comida. ¿Qué pasó? No sé qué pasó, pero lo de la brasa. No, a mí la brasa. Si hay algo que odio en la vida es gastar y gastar mal. Tipo, cuando tengo ganas de comer algo y me viene algo malo, quiero matar. Es una desilusión. Igual no fue algo malo, estuvo bien. No, era lo que ella ya tenía toda una imagen, tenía todo un sabor en la boca, esperando eso. Y bueno, nada, sucedió. Es como que vos, no sé, es... Lo peor de todo un es pollo a la parrilla y te venga un pollo. Pero lo peor a de la todo bolsa. Lo peor de todo no es que vos digas, bueno, me viene un pollo que yo no puedo hacer. O sea, que yo no lo puedo realizar en el momento. No, me viene un pollo que yo puedo ir a la esquina de mi casa, comprar los materiales y hacerlo. Y incluso lo puedo hacer mejor, a mi gusto. Nada, eso. Bueno, sí, los problemas de la comida que son importantes. Ay, chicos, me dan ganas de llorar. Ay, pobre. Bueno, esperemos que no, que esta semana que comienza no te traiga esas desilusiones. Esta semana que arranca. Esta semana que arranca. Dijo comienza. Comienza, sí, ¿viste? Lo sé. Pero claro, yo te después... corregí porque me pareció raro. No, pero es que yo después yo aprendo, no quiero tener que sufrir los castigos. Claro, sufrir los castigos de Emma por decir arranca. Bueno, Gabo, supongo que nada, también tu semana tuvo que ver con dormir ahí, afuera. ¿A dónde dormiste? ¿En el pasillo? ¿En las escaleras? No, en el sillón. Ah, ¿dormiste? Ah, ¿fuera de la habitación? Es chiquito el sillón. Ah, claro, dormiste. Con pachuli. Con pachuli. Bueno, pero no, ya está. Sí. Pero bueno. No, pero aparte, ¿y dormís afuera? No, me imagino. Y encima te estás justificando, vas a dormir en el sillón. No, encima lo estás defendiendo. Encima estás defendiendo. Sí. ¿La estafa? No te pongas contra mí en ese momento porque es mejor tipo decirme, no, si son unos hijos de puta, y punto. No digas más nada. Tenés razón. Qué forro. Qué hijos de puta. Qué estafa. Pero bueno, Gabo ya sabe, para la próxima, o dormir en el sillón. Tenés o... razón chao. En todo, mi no, amor. No, no, es más fuerte en que todo. Él, igual. Ay, terrible. Loli, ¿tu semana? Ay, mi semana fue, digamos, estuvo cargada energéticamente. Bueno, todo lo que venía pasando anteriormente, como que la semana pasada fue 10.000 veces peor. Porque los ruidos continuaron en el departamento, en el trabajo las cosas se pusieron re densas, muy mal, que tuvimos que parar un día y decir, bueno, charlemos lo que nos está pasando. Hablemos un poquito a ver qué pasa por acá, que circule la palabra y toda esa cosa, ¿no? Bueno, sí. Sí, un poco de eso también, Emma, es verdad. Pero Emma hizo explícale a la audiencia. Gestos fálicos. Así circula bien la palabra, con la garganta aclarada. Así hago pete yo, Edu. Bueno, pasó eso, ¿no? Que estuvo medio cargadito el laburo, pero se charló y todo se resolvió más o menos bien. Y después, de acá para allá como todas las semanas, ¿no? Entonces estuve como con un exceso de responsabilidades que encima después no terminaron siendo mías, así que bien, pero de proceso como que me las cargué. Y podría decir que terminé la semana fumando un porro en un evento por el 1 de mayo, que muy rosquero. No sé si alguna vez les pasó de fumar y sentir que están en una conversación que nunca pueden terminar. Claro, no, por ahí eso es... No saben, ojalá que nunca les pase, pero están recontra remil locos y es como que la conversación no se puede terminar y no puedes encontrar de alguna manera esa frase que te salve. Claro, sí, y sí. Y que sea como ir. Una salida digna, divina, todo. Bueno, me pasó todo eso y después el domingo me vino, entonces... Nada, me bajó todo. Claro, te chorreó el bife. Me chorreó el bife y fue como todo un... Me está chorreando el bife en este momento. Metáforas de las buenas. Y con mucho cansancio, pero como que finalmente se está... ¿Y cómo hiciste con la conversación interminable del faso rosquero? ¿Qué hiciste? No, era imposible salir. En un momento tuve que decir, bueno, me tengo que ir. Claro, por ahí puedes balbucear algo así como, me está pegando medio mal, me sí, voy, yo listo, me desmayo, chau. Me hago la desmayada para que me atiendan. Ay, me está bajando la presión, chicos. Necesitaría chau. Un poquito de agua con azúcar porque me está bajando la presión. Y que te calles la boca también. Sí, ah. Sí. No, un nivel de ansiedad me generaba esa situación, yo no te puedo explicar. Era como, bueno, y entonces, ¿mañana vas en tren o en auto? No, mañana me parece que no voy a ir. Ah, ¿y por qué? Entonces, es que pasa que yo misma iba generando la conversación y era, pero me quiero ir de acá, ¿qué estoy haciendo? Claro, ¿por qué hago esto? Lo que pasa es que estamos en época de cosecha de planta, entonces hay mucho dando vuelta, hay que tener cuidado con lo que se fuma, ¿no? Dos secas fumé. Dos secas, bueno, dos pero secas. Eso depende de sí, cuánto pero soporte. Dale, no puede ser. No. Bueno, igual estamos muy contentes de que te esté chorreando el bife. Gracias. Así, nada, podés ahí descargar toda esa energía del trabajo. Sí, totalmente. ¿Se resolvió el trabajo? No, lo del trabajo estuvo bien, porque en realidad pasó que, nada, se generaron tensiones, porque somos una oficina de 4, hay 2 que llegan temprano y 2 que llegamos más tarde. Entonces, eso siempre genera, digamos, algunos chispazos. Y entre todo esto, además que yo además estuve llegando un poco más tarde por todo el tema de los ruidos en mi departamento, que me quedaba dormida básicamente. Sí, bánquenme una. Claro, porfa. Tal cual, porfi, estoy en una. Les mando además, los videos que le mando los videos que hago a las 3 de la madrugada. Sí, para sí, filmando. En esta estoy, o sea, en esta. Y bueno, eso. Ah, y después otra cosita que no les comenté. Volvió el Andrés, el papá de Roberto, mi perro, uh-huh. Y volvió por un mes. Así que Roberto ahora está con él. Entonces tuve la despedida de Roberto justo ayer. Fuimos a la plaza, estuvimos revoleando un palito. ¿Durante este mes no lo podés ver a Roberto? Sí, lo puedo ver. Va a vivir más conmigo. Claro, no va a estar ahí constantemente conmigo. Yo agradecida un poco porque... Sí, te iba a decir, ¿no? Un poquito aliviada. Un poco más aliviada. Lo quiero, me haré cargo si pasa algo. Y después, dentro de un mes, vuelve contigo. No. Ah, ¿ya se va? Se va. Ya, y después ya se va para Italia. Se va a las Europas a buscar el verdadero significado del ser. Hacer patria. Que tengas un lindo viaje entonces. Roberto. Qué buen momento para adoptar un gato. Bien pedo. Sí. Antes muerta que sencilla. Ay. Mirá que no, mi gato está escuchando. No escuches eso. La tía Loli te ama también, Pachuli. Sí, sí. Aunque diga eso. Yo lo amaría si pudiese ser él. Yo opino que está todo completamente oprimido en esa casa, no puede salir. No es oprimido porque es peronista, por favor. No, claro, los peronistas. Mi amor. Jamás oprimidos. Jamás. Derechos laborales. Bueno, bien, entonces que Robert se va de viaje. Nada, que tenga un buen viaje. Y Pachuli, te amamos. Mi semana estuvo bien. Lo más complicado de todo, que me está costando un montón, son las publicidades de YouTube, donde dice lo del censo. Si alguien me puede explicar por qué la publicidad del censo es un día aprendiste cuál es tu pasión y otro día aprendiste que te podés censar virtualmente. O sea, ¿qué tiene que ver, chicos? Ustedes leen las publicidades, o sea, ven las publicidades en YouTube. No, porque no lo tienen. YouTube Premium. Ah, claro, tienen YouTube Premium. Cada vez que pones un video. Las veo, están en todos lados. Cada vez que pones un videito te aparece eso. Un día aprendiste a decir tus sentimientos y otro día aprendiste cómo censarte con la aplicación. O sea. No, toda la campaña de comunicación del censo es. Pero no tiene sentido. O sea, o soy yo que no le encuentra sentido a esa publicidad, o bueno, realmente la gente no lo piensa. No sé. Después también me pasó que me dijeron abuela en la calle. Me dijeron, buen día, abuela. Me acordé de vos porque me sentí. No, boludo. Ya, abuela, es un escalón. A mí es un escalón fuerte. Sí, es un montón. Es un montón. Eso. Pero la verdad que a mí no me preocupa, pero sí que me acordé de vos y dije, si Loli fuera. Loli. Le agarra un ataque de nervios directamente, ¿no? Colapsa. Era lo que me faltaba la semana pasada. Menos mal que te pasó a vos y no a mí. Te iba a decir, imagínate qué vas a sentir, Loli, si te dicen. Explota como Fabián Pena. No, explota. Explota directamente, ¿no? Ay, menos mal que no te pasó. Menos mal que no estuve ahí. Ay, no, yo la verdad que me quedé la risa y fue como, bueno, ya fue. ¿Quién te dijo abuela igual? No, yo igual me ofendo un poco. Un señor. ¿Un señor de cuánto? Y no sé, habría tenido unos 60 años. ¿Por qué te dijo abuela? ¿Te quería levantar? No sé, no tengo ni idea. Es un montón igual. Yo igual iba con otra persona y siempre quedó la duda si me lo decía a mí o se lo decía a ella. Para mí que se lo decía a ella, pero ella me dice que me lo decía a mí. No importa, nos dijo abuelas. ¿Por qué ella no se hace cargo de que también era abuela? Ah, bueno, entonces, nada. Pero bueno, yo me sentí bien, a mí no me molestó para nada, pero posta que se me vino la imagen de Loli a la cabeza explotando en ese momento. Sí. Explotando. Fabián Mena total. Bueno, vamos con el primer corte de esta novena edición de Pozo de Agua. Vamos con un temita de Thalía. Ah, me encanta. Poder femenino. We'll be right back. 2 de mayo de 1980, el gobierno sudafricano prohibió el single Another Break in the Wall de Pink Floyd, después de que niños negros adoptaran la canción como su himno de protesta en contra de la calidad inferior de educación. Pozo de agua. Te sacamos de tu monótona vida virtual para zambullirte en esta realidad falopa. ...20:41 en la ciudad de La Plata. Iba a preguntar, ¿6 grados hace? Sí, sí, mucho grados. Frío, ay, llegó, sí. Llegó el frío. 6 grados y estás en remera, querida. No, pero pues yo soy una persona... Sí, te iba a decir, Emma está en remera. Soy una persona muy calurosa, estoy con la menopausia. 6 grados en la ciudad de La Plata, estoy tan sorpresa como todas ustedes. Diputado miraba pornografía durante una sesión, lo escracharon y acabó renunciando. No, ese título. Nada me extraña ya. No. 24 horas después de ser denunciado, presentó su renuncia, fue sorprendido por dos colegas mientras miraba contenido para adultos en medio de una sesión. Se trata del diputado conservador británico Neil Parish, de 65 años, quien aseguró que se trató de un momento de locura. La primera vez que accedió al contenido para adultos fue de manera accidental porque, según el parlamentario, estaba buscando un sitio web de tractores. O sea, ¿cómo terminó? Buscando un sitio web de tractores y terminó mirando una porno en el medio de una sesión. Me imagino que estaba... Tuk, y dice, ay, no sé qué estoy haciendo. No, por favor. Pero, sin embargo, la segunda vez que accedió fue de manera intencional, ¿sí? Bueno... La investigación a cargo del Comité de Estándares de la Cámara, bla, bla, bla, no importa. Terminó dando la renuncia. Por favor, ¿qué le pasa a esta persona? Estaba buscando tractores y de repente dijo, qué bueno este tractor. Pero aparte, a mí... Qué buena delantera tiene este tractor. Sí, por favor. Imagino, tractores de última gama. Nada, y le aparece una alta porno y se lo en el medio de la sesión se queda viendo y por las dudas lo vuelve a repetir, lo vuelve a hacer. Obviamente que todo lo descubrieron a través de las cámaras de seguridad, donde se ve al pajerto este, bueno, en el medio de una sesión. Un poco más digno, si querés, que nuestro diputeta. Ah, el de... Que, no, por que favor. Eso había sido, digamos, directamente diputeta, ya... Diputeta, no sé qué le había puesto. Claro, el diputeta, a ver cómo está eso. ¿No te acordás? Ah, sí, no, me acuerdo del video, sí. Que el aparece diputado la Juan Emilio Ameri. Que aparece la mina ahí como que le pone una teta en la cara, no sé, algo medio así. Nadie le pone una teta en la cara, ella no. Se sienta arriba de ella, él y él le dice, a ver cómo está eso, y nada, y se fija y la prueba. Y estaba bien aparentemente. Y estaba bien aparentemente. Sí. También en el medio de una sesión, ¿no? En el medio de una sesión, todo por Zoom. Ay, no, por favor, qué terrible esta humanidad. Bueno, hace poquito un, ¿cómo se dice? Periodista deportivo también estaba haciendo un vivo por Instagram, Diego Díaz, se sí. Llama, y se lo vio que estaba mirando porno. A mí tipo, y estaba desnudo. Él estaba desnudo mirando porno. Claro, y estaba comentando otra cosa. Te soy sincera, a mí no es lo que más me escandaliza de los diputados. Me parece que los pone en el lugar bizarro de... Sí, del... Nada, que yo creo que cualquiera puede estar mirando pornografía en cualquier momento, porque nada, yo... ¿Cuántas veces estuviste arriba de un micro y de repente claro, pensaste pero, o miraste bien, o lo que sea? Está bien, pero realmente en una sesión no te vas a dar cuenta de que te van a ver mirando porno. O sea, te vas a... A mí no me sorprende nada, claro, no sí. Me sorprende nada por eso. No, a mí tampoco. Lo que digo es que no es una de las cosas que más me escandalizaría de esos recintos. Sí. Como que hacen cosas peores que mirar una porno. O chupar una teta. Sí. No, es como que es un poco, incluso es un poco mojigato para mí escandalizarse demasiado por eso. Yo, a mí en realidad lo que me pareció interesante fue la búsqueda de tractores. Ay, me encanta eso. O sea, la excusa es genial. No, pasa que viste cómo es YouTube. Te lleva un video a otro y de repente tractores y, bueno, y porno. Y no podés evitar quedarte mirando. No, tal cual. Menos es increíble. Yo tengo que pensar mucho en mi sobrino que le gustan mucho los tractores real. Dato real. los tractores y los trenes. Así que nada, habrá que ver qué pasa en su YouTube. ¿Qué pasa porque en su capaz YouTube? Que ahora entiendo por qué le gusta tanto. Igual no sé, viste, esas cosas que pasan, tipo, si es intencional, si querés que te vean, que estás viendo eso. Por ejemplo, este diputado. Y para mí está todo medio hecho, seguramente. Todo está medio hecho. Así que seguramente, acuerdo, por, eso digo, por eso Luis te digo. Luis Novarecio también, le había pasado lo mismo. Ay, sí, a todos. Subió bien. Una foto de su gato a Twitter. Y tipo de fondo se veía lo que estaba viendo en la computadora y estaba viendo porno. Claro, sí, es que es muy probable que sea intencional. Que quieran generar algo, vayan a saber qué, ¿no? Para mí, un poco igual te olvidas. Como... queda medio intransparente lo que estás mirando en la pantalla o de repente te olvidaste que tu celular estaba vinculado a la tele y estabas ahí viendo algo en tu celular y en la tele todo el mundo está viendo lo que vos estás viendo. Esas cosas pasan. Ay, pasan, sí, pasan, sí, pasan. A los pajeros le pasan. Bueno, bueno, bueno, vamos no, a censurar no, esa parte. Sí, sí. Tamara, por favor, si sos tan amable, le poner un pip ahí. ¿Un pitido? Segunda noticia falopa. Tómalo tranquilo, ¿eh? Dice el titular. El secreto de la eterna juventud. Un vegano toma su propia orina todos los días para mantenerse joven. Harry Machingian afirma que consumir su pis diariamente es un beneficio para su salud mental. El hombre aseguró que lo curó de la ansiedad y también lo rejuveneció 10 años. Y la cara de este hombre. No, ¿qué tenía? 80, si lo reconocí. Ay, no, y tiene un frasco con meo. Ay, no, por favor. No, una deshidratación. A mí lo que me gusta es la mirada que tiene en esa foto. Como seductora, como diciendo, vení, toma tu pis también. Únete, sí, sí, sí. Únete al lado oscuro. Es la cara de Loli cuando en la marcha del Día del Trabajador. ¿Y qué te pasó? Reporreada la sí, sí. Ay, ¿será el medio? ¿Qué medio juntará? Porque yo también me vas a preguntar. El de la primera mañana. El de la, claro, que tiene más propiedades, es el, o sea, es el más... Propiedades, dice. Sí, sí. Propiedades. Ay, antioxidantes. Por favor. No, no, sí. Un hombre que es vegano aseguró que consumir su orina alivia más que solo su vejiga. Este señor vegano fue identificado en Inglaterra como Harry Machingian, quien reveló que bebe todos los días su pis, ya que lo curó de la depresión que tenía y además afirma que lo rejuveneció 10 años. Bueno. Harry dijo que solía tener depresión y ansiedad social, por lo que comenzó a hacer la terapia orina durante el verano del 2016, intentando llegar a una sanación de mente abierta. ¡Qué asco! Según el hombre, casi inmediatamente después de hacer este rito, se remedió. Estaba más allá de la imaginación, más salvaje, lo poderoso que era cuando lo bebía, dijo el vegano a James Press. Desde el momento en que bebí la orina, despertó mi cerebro y eliminó mi depresión. También sintió una nueva sensación de paz, calma y determinación. Pensé, vaya, puede hacerlo gratis y mantenerme siempre en este estado feliz, recordó el momento al momento de contarlo. Según lograron saber la fuente, Machingian toma 200 mililitros de sus propios desechos líquidos todos los días. Muy, muy oscuro el pis, ¿no? Veo en las fotos. Sí, como sí, muy se lo oscuro. Ve como una buena como cerveza no toma negra. Amber Lager. Sí, sí. Y debería fa. Tomar un poquito más de agua ese chico, me parece. Ese pis no se ve bien. Está tomando. ¿Lo tomará? O sea, ¿se tapará la nariz para tomarlo? Así como bueno. Y ya creo que a este ya, punto no. Ya no, ya no. Es no, no. Ya está, claro, le debe gustar un poquito. Le pone unas hierbas. Claro, como hacemos nosotros con el mate. Le pone coco, coco rallado, manzanilla. Bien. Cosas veganas, obviamente. A mí lo único que me molesta de nada es eso que hagan la aclaración de que es vegano. Viste, como que siempre el veganismo lo llevan al extremo de, bueno, es vegano y toma su pis. A mí es, me gusta porque o sea, le como ponen el vegano. El vegano, claro. Es que si ya no ponen eso es como que no generan discusión. No, obvio, entonces la gente totalmente. Ahí me imagino a la vieja diciendo... Obvio. Ay, estos veganos están cada vez peor. Sí, ¿qué quieren? Totalmente. La explotación que del mundo. ¡Que tome mi pis! Sí, sí, sí, señora. Nos van a ¿dónde están las feministas? Tómate el meo, vieja. Tercera noticia falopa de esta edición. Contrajo matrimonio con un holograma y vivió feliz hasta que una actualización los separó. No. No. Tristeza. Un japonés pagó miles de dólares en 2018 para contraer matrimonio con una cantante que vivía en una realidad virtual. Pero debido al avance tecnológico, el fabricante dejó de darle soporte y ahora se quedó sin el amor de su vida. Sal, sal. Akihiko Kondo tiene 38 años, es trabajador público en Japón y hace 4 años está casado con una muñeca holograma. Su historia de amor estaba destinada al éxito, pero debido al avance tecnológico quedó viudo de su mujer. Actualmente el hombre se enfrenta al sistema y reclama que prendan de nuevo a su esposa. Ay, por favor, qué fuerte. Yo no puedo creer que no haya habido algún contrato de actualización. O sea, gastó millones, miles de dólares y no pensó en que en algún momento iba a desactualizarse. Y es que lo último que pensás en el amor cuando estás enamorado es que se va a acabar. Pero virtualmente. Virtualmente sobre todo. Tuvo muy malos abogados esta persona, ¿eh? Luego de muchos trámites, el 4 de noviembre de 2018 se pudo casar con esta muñeca holográfica. La boda le costó 2 millones de yenes, aproximadamente 18 mil dólares. Pero a pesar de que solo hubo 40 personas invitadas porque su familia nunca comprendió la unión, la pareja tiró la casa por la ventana. Rápidamente ambos se fueron a vivir a la casa de él. Allí convivieron felices por más de 4 años, pero de un día para el otro comenzaron una profunda crisis. Para el 2020 el fabricante anunció una terrible noticia. Debido a los avances tecnológicos, ese modelo de holograma dejaría de funcionar. Y como si esto fuera poco, también se aseguró que sería reemplazado por un modelo más moderno. Pero para Kondo, cambiar de mujer virtual era sinónimo de infidelidad. Por este motivo comenzó a luchar por la permanencia de su esposa. Bueno, en un momento la empresa prometió que le iba a dar una actualización, pero no cumplió. Y ahora Miku, la muñeca, solo cumple con funciones básicas. Dependiendo de la conexión del servidor, su actividad se ve más o menos reducida, pero para el esposo es sumamente doloroso verla así, ya que es como si estuviera a punto de morir. En estado vegetativo, claro. Y sí. A este muchacho se autopercibe, se declara, se considera fictosexual. Es decir, una persona que siente atracción por un personaje ficticio. Él está muy consciente que no es una persona real. Claro. Pero bueno, a pesar de tener una figura en tamaño real de Miku, Kondo sigue luchando por el amor de su vida y aseguró que no va a perder la esperanza de volver a hablar con ella y tener relaciones sexuales. Bueno, ¿qué va a hacer? Igual ustedes vieron que en Japón es un país donde hay mucha soledad en gran parte de sus habitantes. De hecho, se creó un ministerio de la soledad para ver cómo prevenir la ola de suicidios que estaba golpeando fuerte ya hace varios años, más allá de la pandemia. Así que este tipo de historias las veo muy, muy reales. Tiene mucho que ver. Claro. Loli, estás muy inclusiva vos, querida. Todo te parece como, bueno, no me sorprende, me parece muy bueno. Estás muy inclusiva, muy de izquierda. Muy demasiado de izquierda. Demasiado, demasiado. Es que pasa que a mí estas cosas me parecen súper interesantes, de cómo la tecnología se mete de una manera que, bueno, terminás relacionándote con tecnología y nada más. Pero después también otra de las cosas que vienen pasando, no sé si vieron una noticia de la gente que tenía como un software que les permitía ver a gente ciega. Les instalaron como unas terminales, bueno, no sé muy bien cómo será, un software que les permitía ver en cierto punto un poco. Y la realidad es que esa empresa dejó de existir, y como dejó de existir, entonces toda esa gente se quedó sin nada, soporte, claro. Sin ningún tipo de soporte, no pueden ver. Es toda una discusión porque decís, bueno, ¿qué pasa con esa gente que de repente, bueno, contrató un servicio y ese servicio deja de existir? Y acá lo tenés al pobre, ¿cómo se llamaba? Jackie Nojano. Víctimas de nuestra propia evolución. Claro, de las empresas que se preocupan de su felicidad. Y lo que pasa es que, bueno, cuando le das tu corazón, tu alma, tus dólares a estas empresas, puede pasar esto. Así parece. Cuarta noticia falopa de esta edición. Cuarta noticia falopa. Vampiros alertan riesgos a Megan Fox y MGK de su ritual de beber sangre. MGK, chicos, es el novio de Megan Fox, que se llama Machine Gun Kelly, por las dudas. Porque yo, sí. ¿No es el cantante de Stroke? ¿En serio? Bueno, todos incultos acá. Googleemos. A ver, alguien que googlee y que nos lo diga. Bueno, en fin, vampiros recomendaron realizar la extracción de sangre en presencia de un profesional de la salud. Después de que Megan Fox y Machine Gun Kelly confesaron que hacen rituales en los que se toman la sangre del otro, verdaderos vampiros, Julieta. Sí, bueno, pero hay que decirlo, si son de verdad, son de verdad. Existen. Decidieron, porque son muy solidarios, brindarles recomendaciones de salud si desean continuar con los intercambios de fluidos. Los vampiros, fuera de libros de fantasía y terror, son personas que ingieren sangre humana de manera regular, usualmente de un mismo donante. Y no estamos hablando de gente que come morcilla, sino sangre humana real. ¿De un mismo donante? Qué interesante eso. ¿Cómo saben? Y no, no. Claro, eso porque por tiene un profesional de salud que se los dice. Claro, es todo un submundo. Por el sabor de la sangre, capaz. Capaz que se dan cuenta, tal cual. Y bueno, aunque parezca algo inusual, para realizar este tipo de prácticas se exigen pruebas regulares de sangre, en las que pueden confirmar que el tracto sanguíneo está sano, sin enfermedades o condiciones que puedan transmitirse del uno al otro. Todo muy bien, todo muy, muy, muy primer mundo. Precisamente ahí yace una de las recomendaciones más importantes que le hacen a la pareja, pues independientemente de la extrañeza que pueda suscitar su práctica de beber sangre el uno del otro, hay maneras de hacerlo con responsabilidad. Y acá, ojo, ¿sí? Porque las recomendaciones básicamente son que el otro esté bien, que tenga un análisis de sangre, que esté bien. Y después, por otro lado, también es que lo hagan con elementos de bioseguridad adecuados, porque parece que el chiquito este contó que la manera de extraer su sangre para que la Megan se la beba toda es con un objeto punzante, dígase vidrio, en el pecho, así se daba el tipo y de ahí la Megan bebía la fuente de la salud. Succionaba. No, pero están en una. Ahora estoy leyendo, tipo. Megan Fox está en una hace un tiempo. Sí, sí, parece que esto lo están haciendo hace bastante tiempo, ¿eh? Qué bueno que ahora tienen las recomendaciones de los vampiros. Sí, a mí lo que me gusta es eso. Vomito que el primer biberón. Los vampiros, gente súper civilizada de repente. Che, te voy a dar un consejo, mirá. Mirá, si lo vas a hacer, hazlo bien. Claro. Sí, porque nada, no se puede hacer cualquier cosa. Pero bueno, no sé si es mucho más que bueno, esta práctica extraña que beber el meo. Que decenas de personas lo hacen. Todos sangre. Sangre, sí, meo, estas noticias falopas de hoy, sí, me encantan. Sí, sí. Bueno, todas relacionadas. Fluidos de todo tipo. Ustedes piensen que si tienen ganas de tomar sangre de alguien más, Julieta no por su veganismo, como mínimo, nada, respétense, cuídense. Que sea compatible. Claro, que sea consensuado, ¿sí? Y que disfruten de ese momento hermoso, mágico, porque es un momento de compartir. Succionando sangre. Qué asco. Hay que ver, si succionás sangre y aparte te tomás tu propio pis, capaz que sos una superhumana. Iluminada, claro, empezás a levitar. Cielo. Claro, podríamos recomendarles que además beban el pis del otro. Claro, también. ¿Por así, qué? Así ¿por, qué se, ¿por qué se chupan la sangre y Megan Fox no le bebe el meo del otro? No toma su propio meo, sí, también. Yo es una pregunta que todo el mundo se está haciendo. Sí, en este momento todo el mundo se debe estar preguntando eso. ¿Por qué? Cuando haces sexo oral. Te podés tomar un poco de meo, sí, ¿no? Che, sí. Algunas gotas pueden. Un poco de sangre también. Un depende. Poco de sangre depende. De la violencia. Aloli, Aloli, que ahora Loli, también sí, haces sí, un sí. Combo dos por uno. Sí, chupas sí. Sangre y aparte el meo. Loli hoy dice, bueno, hoy estoy tipo hamburguesa. Hoy jugamos a los vampiros, está bien. Sí, jugamos a todos los morbos. Hoy todos los morbos, me pongo una capa. Sí, sí. Dientes y meo, juguemos. Sangre, todo. Me encanta. Juguemos. Bueno, me encantaron. No, yo no quiero jugar más, igual, ¿eh? Yo me parece que ya estoy por hoy. Ay, bueno, vamos a un segundo temita musical, entonces, para extender. Emma, si lo querés presentar. Bueno, mi falopilla musical del día de hoy es un tema de Charlie que se llama Total Interferencia, de su disco Piano Bar. Thank you.

Tercer bloque de esta novena edición en vivo y en directo de Pozo de Agua. Estamos en Radionauta 106.3 y llegó el bloque de Emma. What llegó el fuck? Mejor bloque de la radiofonía de Latinoamérica, del Caribe, de América del Europa Sur, del Este. De Europa del Este, de Australia, del Tíbet, del Tíbet también. Del Tíbet también. Del Tíbet. Iván recién salía afuera. Porque la única manera de salir es afuera, ¿no? Y los de acá abajo, los amigos de Julieta, no estaban escuchando el programa de radio. No, no, tuve que retar. Los retaste, les dijiste, chicos. Estamos arriba en un programa muy importante. Por favor, ya sintonicen. Estamos dándolo todo y ustedes acá. ¿Cómo hiciste para salir afuera de remera, Emma? Yo no puedo creer. Tengo menopausia. Sí, sí. Nada, eso. Temperatura corporal alta. Pero... Y la otra cosa es que Loli nos quiere comentar algo que le quedó que en se olvidó. El tintero. Che, pero ustedes no me van a creer que realmente me olvidé de esto, pero evidentemente el sábado estaba tan loca. Tan loca. Sigue de la del porro, sigue del porro. Tan loca estaba. La música de Bob Marley. Le están viniendo imágenes de vuelta a la cabeza. No, porque me secuencias. Acabo de acordar, me acaba de mandar un meme una amiga, que es Jack Sparrow, y con la boca muy abierta, haciendo... ¡Ah! ¿No? Y arriba dice, cuando doblas y te encontrás a la yuta haciendo control. ¡No! Porque sí, me encontré. Musiquita de bebé. Me subí al auto. ¿En ese estado? Sí. En ese estado me subí, obviamente, siempre. Loli al volante. ¡No, no, no! ¡Loca! Una nueva edición de Loli al volante. Historias del volante. ¡Re loca! Sí, creer? Claro, como estuvo el recital de la renga, estaba lleno de cobanis por todos lados y claro. Control urbano, qué sé yo. Bueno, la cosa es que en la Plaza Islas Malvinas, ahí había un control que no pude zafar. Y entonces, claro, me hicieron poner el auto al lado. Yo al mismo tiempo estaba llevando una amiga, Merly, que Merly me dice, no, porque Merly es esa persona. ¡Merly! No, qué bajón, no. Así. Bueno, ella sí se desmayó. Sí, literal. Tengo que llamar a... Uy, ahora sí. El cosito de... Ahí volvimos. Bueno, ahí no funciona. Sé si... ¿Lo otro se escuchó? No tenemos ni idea. Bueno, volvé a empezar. Loli al volante. Loli re loca y al volante. Me gusta esa canción. ¿Pueden seguirla? Loli al volante. La para la yuta. Y está re loca. La amiga se desmaya. Y está re loca. Loli al volante. Re loca. Por favor, quiero eso de separador. Sí. Por queda, favor. Queda. Bueno, cuestión que ahí Merly diciendo, ay no. Y yo buscando en el bolso en silencio, sacada diciendo, no traje los documentos. No tenía ningún documento. Y bueno... Ahí la llamo a Manu, porque ella tenía mis cosas, estaba yendo para la casa. Le digo, me detuvieron, que no es lo que hay que hacer. Porque no es que me detuvieron, no, me pararon, favor, claro. Entonces hablando con... Me detuvieron. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, acá, control urbano, estoy acá, no tengo los documentos del auto, mandame todo ya, por favor. El chico de control urbano, por suerte... No sé cómo, tuvo toda la paciencia del mundo y esperó a que me manden todas las cosas. Y bueno, así pude zafar. Gracias Manu, ahí por zafar. Claro, casi que se llevan a Tito, casi se llama mi auto. Tito se llama tu auto. Sí. Ay, sí, yo sí. Igual me imaginé que tipo, llamando a tu papá otra vez, Loli, ¿qué querés ahora? No, yo a mis padres, si puedo apelar lo menos posible. Sí. Gracias. Hace una semana también lo llamaste porque se estaba por reventar el auto. Ah, sí. Después ¿qué? Lo del cumpleaños. Ah, yo, sí. Tu papá de... Laura, ¿qué querés? Ey, yo molesto re poco. Soy un ser bastante silencioso. Pasivo. Pasiva. Ahora, por favor, vayamos. Una pasiva. Por favor, igual vayamos a lo que nos convoca en esta sección que lo esperamos toda la semana. Vamos. ¿De verdad lo esperan toda la semana? Sí, es una gran curaduría. ¿Tamara, lo esperaste? Sé más sincera. ya te va a tocar a vos. No sabe lo que le espera. Bueno, nada. La semana pasada no traje TikToks, traje unas cancioncillas. Ya se olvidaron todo. Loli, que está re loca, vos también. No, yo... Vos el lunes que me prometiste que ibas a venir y ya viniste. Gabo que me tiene miedo de que lo rete. No, y que encima no te cree. Gabo defiende siempre al otro, siempre. El pollo estaba bien. No, Gabo defiende solamente cuando piensa que lo que es justo es justo. Entonces buscó la información y dijo, mirá, la verdad que nos equivocamos. Está muy bien, justicia, me gusta. Nos equivocamos y esta es la verdad. Aceptala. Y yo no voy a aceptar la pedo. Verdad, pero ni en pedo. Ante no, muerte. Tengo el paladar desilusionado. Sí, sí, sí. Tengo el paladar desilusionado. A ver cómo llenás este vacío de mi panza. Pero nada, esta vez traje TikToks y traje uno que estuvimos viendo esta semana, así pero tipo aparecía mucho, que es el abecedario, pero con frases de Moria, que quería traer, ay, que es el excelente. Abecedario de la Rosalía, pero con frases de Moria. Así que vamos con el primero. Ah, no. A mí me gusta vacilar, también me gusta bellaquear. Hasta abajo te perreo como Candy. Esta noche te vas a buscar y nos vamos a emborrachar. Y después terminamos en el party. Mi rostro inigualable, la piba de la calle. Si vos no sabes nada, es mejor que te calles. No, no, no, mi amor, no. Discúlpame, ¿vos me querés arruinar la carrera? Entre el pollo a la brasa que no fue y esto... Había una vieja que decía Moria, no sé si está ahí. ¡No! ¡No! Yo lo estoy pasando. Lo tengo acá en el celular. Tengo capturas de eso. Ya lo estoy pasando al celular. Bueno, no importa, estamos escuchando este el tema. Este temita me encanta. Yo después lo puse en mi casa también. Y me di cuenta que tiene mucho ritmo, que está bueno. Para limpiar está buenísimo. No sabes lo que pasó. También estuvimos viendo muchos TikToks de ella llenando tipo boliches. Sí, es que me imaginé que le iban a pegar. Causando furor, sensación. Me imaginé que le iban a pegar. No, pero tipo mal, onda. Furor. Que tiene sí. Agitándola más que la renga. Tiene su encanto, tiene su encanto. Me gusta, tiene su encanto. Aparte son pibas que la están remando, me cabe, a mí me gusta. Como que se están ganando su lugar, ¿no, Juli? Sí. En tu corazón, sí. Seguro. El mío ya se lo ganaron. Ah, qué tierna. Bueno, entonces vamos con el otro audio, que espero que sea el audio, porque si no, nos vamos de esta sección. Dolatadura. No. Me voy. Tortura medieval se viene. Sí. Me golpeó sola. El dolor es amor. Claro. ¿Quién es usted? Yo no lo conozco. Perdón, yo soy Andrés. Amigo de Dani. ¿Dani es su hijo? Sí, es mi hijo. Entonces usted es Clara. ¿Qué tal? ¿Quería hablarle un minuto sobre él? No. Por favor, es solo un minuto. Es muy importante. Es sobre Dani. No quiero. ¿Qué, Clara? El fin de semana que viene le vamos a festejar su cumpleaños. Le vamos a hacer una fiesta. Y es muy importante que usted esté presente. No puedo. No quiero que me vean en este estado. Así estoy enferma, estoy mal. No quiero. No. Gracias, no. Clara. Un segundo. Yo puedo hacerme cargo de los pasajes, le puedo enviar el dinero para el taxi o para lo que usted necesite. Yo le envío el dinero, no será problema. No, pero... ¿Qué quieres hacer? ¿Beneficencia? ¿Conmigo? ¿Con mi hijo? ¡No! Clara, espere. Yo no estoy haciendo caridad ni con usted ni con su hijo. Para mí Dani es muy importante. Es como mi hermano. Y quiero hacerlo feliz. Y que usted esté presente en ese cumpleaños es muy importante. ¡No puedo! ¡No! Escúcheme. Me adelanté. Le transfería en su cuenta un poco de dinero para que pueda viajar. Y además, le mandé un mensaje de texto con la dirección. Es el próximo fin de semana. Me encantaría que esté presente. Por favor, piénsenlo. Para Dani es muy importante que esté. Qué buen amigo. Nada, traje. Yo estoy confundida igual. No entiendo mucho la historia. O sea, es una madre que no quiere saludar a su hijo. Hay muchas partes de esto. Esta es la primera parte. No traje todas porque nada, me iba a pegar un tiro. Pero. ¿Hay secuela? Sí, hay un montón. Es el tipo, para los que no entendieron, está organizando un cumpleaños y quiere que la madre del tipo vaya. Pero como está enferma, claro, la quiere convencer yo me imagino de que esté. Claro, que ella está en un estado de, no sé, de quimioterapia. Pero nada, son pero que el hijo no sabe, o sea, sí, no sé, no entiendo. Lo peor de todo de esta gente, bueno, no sé si lo va a pegar, no le voy a decir eso, porque la están remando también. Quizás lo mejor es que hay mucha, ellos se quieren hacer muy famosos, entonces empiezan a hacer todas estas microhistorias. Y vos supuestamente ya conoces a los personajes cuál novela, entonces claro. Tipo, si dicen Pedro, decís, ah, ya sé quién es. ¿Te acordás del personaje? Como, claro, como que quieren imponer personajes. Nada, me parece una pelotudez. Igual este TikTok lo vi y dije, perfecto. ¿Qué es esto? Esta música horrible. No quiero beneficencia. Sí, sí, beneficencia. Ya, igual el chabón tenía los datos bancarios de la sí, madre. Sí, sí, al toque. Sí, sí, tenía el CBU, todo, sí. Acá te acabo de mandar al alias. Sí, sí, sí. El token. Estaba en falopa, se la gastó la madre. Sí, gracias, sí, sí, dale. Sí. Vamos, vamos, el fin de que viene. Ya se la había gastado. Estaba mandando el mensaje al dealer. Ya hola, te presento acá. Laura, Loli, estamos fumándonos un churro. Nos la gastamos toda. Vamos a ir a la plaza ahora. Que nos pare y que nos pare. Pero vamos al cumple de Dani también, que a él le va a hacer muy bien que estemos. Ay, después las secuencias, porque las vi todas. Obvio. De lo que pasa en el cumpleaños es toda una falopeada. Tipo, hay gente que se pelea, gente, el desamor. Son gente grande. Yo, a mí me encantan de estas cosas que con cada oración tienen que sí o sí decir el nombre del otro. Claro, claro. Julieta. ¿Entendés? Beneficio. Julieta. Sí, sí, sí. No sé, Emma, ¿qué opinas vos? O Gabriel, ¿qué opinas vos de este tipo de microficción? Yo, Loli, para que quede claro, opino. Loli, opino. No. Para que no hace falta aclarar música. Tanto. Para. Sacame la música porque... Gabo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás mirando porno? No. Mejor. me quedé navegando en la sección de noticias falopa. ¡No! Y salió, bueno, la noticia de una pastelera que se hizo viral porque le encargaron una torta de Mickey Mouse que tenía que quedar tenía que quedar de una forma como encima dice Gabriel, mirá la torta para un Gabriel con Mickey Mouse, pero el resultado fue este. Nada, estaba distraído viendo. Yo la vi esa noticia. Perdón, vamos a ir con la TikTok. Es buena. Ustedes no saben lo divino que quedó el Mickey Mouse. Ah. Gabriel, feliz cumpleaños con este Mickey Mouse. Está hinchado ese. Está hinchado, sí, sí. Tiene paperas. Corticoides. Está con paperas. Unos corticoides. Bueno, qué desordenado que está que todo. Está todo. Esto, ¿no? No. Me roban la sección. No. Yo no me voy a retirar. Boicot. ¿Qué pasó? Esto te lo están haciendo a propósito porque viniste la otra vez a la reunión, no sabías. Sí, sí, ¿no? Sí. Esto es un boicot. Que maneja la gente a poner orden. Tenemos el audio de Moria. Espero que sea el audio de Moria y no sean las chicas cantando. Vamos. Ponelo, pero por no favor. Nos saques del aire para ver si es. Ahí está, sí. Y la saqué. De. Bueno, mamita, haz lo que se te cante. Sos muy voltera. Colgate de Patolandia, que trabajas con ella, no de mí. Decime cómo se dice en inglés. Soy una atrevida caradura que quiere fama. ¡Ya! Ede. Sí, periférica chirusa. F de. ¡Fuera! G de. Jiménez te lo supo. Yo no, ese verano. H de. Hace como hiciste, mamita. Me voy. Y de. Infidelidad, lesbianismo, prostitución. Va a ser. J de. Jamón no era jamón, era japaleta. M de. Maricones, me gusta mucho la gente homosexual. N de. No metas a tu abuela muerta que nadie le faltó el respeto, ridícula. O de. ¡Ay! Papito, cómprame esto. Q de. ¿Qué pasa al decorado este, atrevido lumpen? Respetá las figuras argentinas. No te sientas que este es tu territorio. Si bien te recibimos muy bien, take it easy. Este de. Silvina Cumpidero, no mientas. Bueno, con respeto. De. Todo berreta. Una denuncia con bromatología. V de. 25. W de. What pass? X de. Excuse me, sorry. Y de. Yo voy a decirle un dicho que decía mi abuelita: ¿qué se puede esperar de un burro más que una patada? Así que no le voy a contestar. Z. Fue a pedir agua y nos trajeron una cuenta de una copa que no era champán, era sidra caliente. Ah. Ay, ¿cómo la queremos? Sí, sí, ¿cómo sí. La queremos? Tan felices. Nos ahí hace le dijo a la operadora para que saque algunas frases para la botonera. Por favor. Ahí lo del decorado lumpen. Están todas muy buenas. Esa había escuchado. Esto tiene que tener más, debería tener más rating en las redes que la, lo de Rosalía, o sea, realmente. Tiene. Vi un montón de estos, por eso lo traje, me pareció muy ingenioso. Muy ingenioso. Me encanta. Gente creativa. Gente creativa del mundo. Y por qué no de la tierra. Y aparte, porque no sé. Y porque no sé, en realidad. Por ahí son reptilianos. Pero es que hay frases. Illuminati. Frases de Moria para todo. Vamos a tener que hacer un propio abecedario también nosotros, me parece, ¿no? Ay, sí, me encantaría. Son un montón de letras igual. Sí, son, hay que pensar un montón. Podemos hacer o hacemos de vocales nada más, no podemos hacer de vocales. Vocales y consonantes. No, Julita, no puedo. Ese es el abecedario. Básicamente, vocales y consonantes. Bueno, bienvenida a la escena. Pero saquemos los ideogramas. Sí. Bienvenida al abecedario. Son vocales y consonantes. ¿Vos terminaste jardín? Terminé jardín, pero me escapé en moto y aparte antes me había tomado un tequila también. Sí, soy. En una motito. En una motito y me había clavado dos tequilazos. Así que. Vamos al siguiente audio. Feliz cumpleaños, mami. Mira, hija, te extraño mucho. En cualquier momento, el año que viene o este fin de año, es capaz que vaya por ahí. Feliz cumpleaños. Y adelgaza un poquito, hija. A los 20 va a querer tener novio. Yo te doy permiso a los 20. Adelgaza, hija. No comas torta frita, esas cosas, mami. Y ya te dije siempre. No bajé la bombachita, mamá. Baja tu bolsillo para que te llene de plata, sí. Pero si no, no, mamita. Mira que vos sos el ejemplo de todas tus hermanitas. Un beso grande, grande, grande. Te quiero mucho, chiquita. Consejos la de amo, la vida. La amo, otra señora que amo. ¿Cuánta presión? Adelgazán, no te bajes la bombacha, abrí el bolsillo, que te lo llenes. Vas a ser el ejemplo frita. De tus hermanas. Narcomodelo, básicamente. Igual me dieron muchas ganas de abrazar a esta señora. Sí, realmente. Sí, sí. Ella está dando unos buenos consejos de la vida. Estaba emocionada la señora. Sí, creo que sí. Sí, estaba quebradísima. ¿Pero era por el cumpleaños o por todo lo demás? Era porque llegó el momento, dijo, bueno, este es el momento de darle un consejo. ¿Qué cumplió 15? Útil, sí. Claro, pero ella dice a los 20. Ella dice que vaya adelgazando porque a los 20 va a querer tener novio. Entonces ella sí, no va adelgazando, no va ahorrando, a llegar a los 20. Claro, tiene para que, los 20. Claro, ahorrando para los 20. Adelgazar. Muy bueno. Me encanta la de los bolsillos. Aprovecho este audio para mandarle un grandísimo beso a mi hermana. Que nos está escuchando, supongo. Que nada, un consejo de la vida que le puede dar a sus hijas. No sé si adelgazar, pero el resto sí, no bajes la bombachita rápido. Un saludo para la hermana de Emma y bueno, estos consejos si los quiere tener en cuenta. Un besito. ¿Cómo se llama tu hermana? Micaela. Micaela, ojalá nos estés escuchando. Y ojalá tengas en cuenta estos consejos para tus hijas. Sí, les mandamos un beso a todas. No tanta torta frita. No tanta frita, sí, más torta. Sí, más torta, obvio. Sí. Torta, sí. Torta, pero no frita. Chucha con chucha. Sí. Esa es la lucha. Vamos con el siguiente audio. Andrés, ¿decidiste volver después que nos separamos? No voy a volver nunca más a la casa. Ay, pero ¿qué te pasa? ¿Dónde está Dani? Debe estar vendiendo chocolates en la plaza, como siempre. Ay, no me digas que consiguió un nuevo trabajo. Me acaban de llamar que tienen secuestrado a Dani. Y vos seguramente estás en el medio. ¿Dónde está Dani, Gala? ¿Secuestrado, Dani? No lo puedo creer, en serio, lo secuestraron a Dani. ¿Me vas a decir que vos no sabías? Ay, no, Dani que vende chocolates en la plaza, ay, qué horror. Pará, André, ¿qué haces? ¿Dónde está Dani? Cara, me estoy cansando, me quiero ir de acá y quiero que me digas la verdad. ¿Dónde está Dani? Yo sé que vos tienes algo que ver con todo esto. No sé dónde está. ¿No lo ves por acá? ¿No está? Cara, vos sos capaz de todo, ya está. Lograste asustarme. Me llamaron, lo tienes secuestrado, preocupaste a Pilar, preocupaste a Tiago, nos preocupaste a todos. Ahora se terminó tu juego. Decime dónde está Daniel. Sí, yo también estoy preocupada. No puedo creer. No me mancharía jamás las manos con algo así. No mancharía a la empresa, a mi familia, a nadie, Andrés, por favor. Ah, no, mirá que yo lo hiciste, casi me envenenás, me intentaste chocar, me enganaste con mi hermano. Sí, lo mismo que vos cuando estuviste con Emma, ¿no te acordás? Todos cometemos errores, Andrés. Mira, ahora me importa muy poco lo que digas, lo único que quiero saber es dónde está mi amigo y quiero que me ayudes a encontrar algo. Obvio que te ayudo en lo que quieras, Andrés, ¿qué necesitas? Ok, necesito $10,000 para el rescate. Ah, no, es un montón de dinero eso. ¿Y de la empresa? Está invertida, Andrés. Somos un banco. ¿Y con qué me vas a ayudar? No sé, Andrés, con mi buena energía, mis buenos augurios, mis vibras. Me voy bien. Con lo que quieras puedo ayudar. Igual same. Te ayudo con mis buenas energías, sí, y mi sí. buena onda. Te prendo un saumerio. No, pero aparte me encanta porque la trata como el orto. Y después, bueno, $10,000. Ajá, dame $10,000. Sí, sí, sí. Dani, bueno, pero para... aunque sea que suba una historia, ¿entendés? Pero Dani, ¿quién suba es? Suba una historia. Es el muchacho que vende chocolates en la plaza. Es el que la otra vez le había dado el celular que no quería, que era, ah, era sí, un sí, iPhone. ¡No, Juli! ¿Te recordaste, recuerdo, sí, esas cosas me acuerdo. Continuidad. Sí, sí, sí. Es el mismo del cumpleaños, del cumpleaños que de su mamá. Exacto. Que la, ah, pero le pasa de todo. Le pasa de todo. Bueno, igual nada. Un día recibe un celular y después al otro lo secuestran. Es claro, como... yo igual... Nada, no lo estamos viendo, pero ¿cómo se imaginan que es Dani? Y como poco agraciado, sí. Un poco bobo y... Morocho, básicamente es un morocho que vende chocolates. ¿Morocho? Obvio que sí, son ay, no me lo tipo esperaba. Caminando. Claro, porque esto tiene imagen, no nos olvidemos sí, que esto sí. tiene una imagen esta historia. Estoy estupefactada. Estás tan sorpresa como todas nosotras. Bien, bien estereotipado todo lo que está sucediendo, ¿no? En esta. Esto también es como una novela, ¿no? Como, es una novela. Es una novela. Y ella se llama Gala, ¿no? ¿Gala? Sí. Dani, Gala, Dani. ¡Andrés! No. ¿Cuántos audios nos quedan? 2. Buenísimo. Vamos con el siguiente. ¿Tienes calentura hasta acá, hermana? Sí, seguro. Ah, esto es. Pero una... me encanta tu marido. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me vuelve loca. Y cuando no está de noche con vos, ¿sabes dónde está? En mi cama. ¿Qué le querés decir a eso? Eso ya te dije, la quiero romper toda. Bueno, hablando de estereotipos. No, pero traje este fragmento del programa de Moria. Es de Moria, ¿no? Ay, no, por favor. Que tenía la cortina de coso. Cuando si yo me muera, no quiero. Yo lo miraba, lo remiraba. No me acuerdo del caño de ese programa de Moria. Era tipo un talk show así. Sí. Estaba muy bueno. Estaba muy bueno. Y está dando vueltas por TikTok. Mucho. Lo que da vueltas por TikTok es este tiempo de duración. O sea, son estos videos así cortitos. Y máximo un minuto. Un minuto. Por eso todo muy rápido, ¿viste? El tipo anterior no sabía modular. Cambiaba de sonido. Decía, dame $10,000, pero el sonido que tenés es una verga. Claro. Ay, me hubiera gustado ver el programa de Moria con más detalle. En ese ah, podés, en YouTube, ¿de podés, seguramente. ¿No? ¿De qué dice, año es? 2002. No. Ay, por favor. No, fue un momento muy bueno, muy bueno. Yo me acuerdo que lo ponía en mi casa, me miraba y me decía, Loli. ¿Cuánto más? Dale. Ay, yo lo miraba también. Sí. Yo estaba muy pequeña igual. ¿Qué era? ¿El mediodía? ¿Tarde, mediodía? No, no tarde. la tarde-noche. Claro. Sí, de la tarde, una cosa así. Mirá, no me acuerdo. La próxima traigo un especial, si querés. Ay, me encantaría. Yo me muero, me agarra así la nostalgia. Dale, traigo un especial. Y vamos con el último. Hola, divina, ¿cómo estás? Rudy te habla. Che, vos sabés que recién me doy cuenta por qué me rechazaste todas las veces que te invité a salir afuera. Es que vos querés venir a mi depto. Pero mira qué pícara que sos. Disculpa que esté tan lento. Pero me voy a reivindicar. Mañana no, tengo play con mis amigos. Pasado, te invito a mi depto. Voy a cocinar algo rico, no sé, un guiso de mondongo. Tomamos unos vinitos ricos. Y bueno, después hay que comerse el postre. ¿Qué será el postre? Bombón. Bueno, chao, chisbesis. Este que es el hermano de... Sí, este es el hermano de Carolina. Es de familia, ¿no? Evidentemente. No, pero para mí el de Carolina tiene más gracia. Sí, como más tiene elegante. Más estilo. Este es un pesado. Es un pesado. Buscó frases para decirle a una mina. ¿Qué le gusta a una mina? Mondongo. El mondongo. No. Y aparte me encanta la reunión de play con los amigos. Bueno, pero a mí me encanta que se haya dado cuenta cuál era el problema. Claro, que no le invitaba al Es muy inteligente. Me encanta el nombre aparte también, Rudy. Rudy. Hola, te habla Rudy. Esos nombres artísticos. Esos nombres artísticos. Dios. Bueno, esperemos que esta chica no vaya nunca. Me imagino a esta persona igual ensayando ese audio varias veces diciendo, mañana no porque tengo previa con mis amigos. Ay, no me salió bien ahí, lo voy a hacer de vuelta. Mañana no porque tengo previa con mis amigos. Sí, ahí, reunión de natural. Play. Reunión de play. Sí. Juana en la play. Ay, Dios. Pero bueno, esto ha sido... TikTok, what the fuck mi cerebro. Ay, me encanta, nos encantó esta sección. Gracias, Emma, siempre por toda esta información importante. Es información que en mi cerebro queda. O sea, realmente se habrán dado cuenta que en mi cerebro queda. Sí. Sí, todos los nombres de. Sí, me acuerdo todo. Es cultura. Tenés que seguir con la novela porque Juli la está siguiendo. Sí. Todos los lunes. Y nada, y creamos una canción para Loli. Ay, sí, hermosa. También, me encanta esas cosas que se quiero la parte 2 de la canción, La vamos a venir a grabar el miércoles. Acá me parece que la gente de Radionauta, cuando los miércoles va a cerrar todo, como que esté todo apagado, van a decir, ahí viene Emma, y van a cerrar todo. Van a poner todo con cartones como para que... Acá no está más el Olga. Tal cual. Acá no está más. Clausurado. Lo dijo Tamara, no lo dije yo. Tamara... Se le salió la mordaza, pobre. Sí, bueno, no mandes el tema porque ya sabes lo que te espera. Se está descarriando. Bueno, vamos con un tercer temita musical. Loli, si lo querés presentar, porque fue tu elección. Ay, bueno. Como ayer estuve escuchando un poco de Madonna, hoy no fue la excepción. Por lo que les traje un temita que se llama I'm Breathless. The streets. pozo de agua. Somos el programa que tu vieja escucha mientras te revisa los cajones. Cómo nos gusta ese separador. Ay, ese nos separador, encanta. Siempre a mí me hace nos bien, sí, al a mí alma. Me hace bien. Lo disfrutan, ¿no? Lo disfrutan. Pero ¿cómo lo disfrutan? Te he inspirado en otras cosas. Lori, no te sientas tocada. No, para nada, para nada. Igual ese es el separador que va antes del bloque de la cosa seria de Loli. Es que justo. Es que justo cayó ahí, cayó justo ahí. Lo pusimos ahí y cayó ahí. Cuarto bloque en esta edición en vivo y en directo de Pozo de Agua y llegó la cosa seria. Ay, sí. Como siempre. Llega la cosa seria. Seriedad. No seriedad, te rías, Emma, no te seriedad. Rías. Tamara, no te rías, Gabo. A ver, el del fondo no, se calla, gracias. Silencio. Bueno, bueno. Lo que pasa es que Gabo me distrae. Otra noticia tenés ahí. ¿Dónde lo voy a tener que separar? Sí, ¿se va a tener que sentar uno allá y el otro acá? Sí, el matrimonio, sí, sí. Por favor, uno en una punta, otro en otra. No, sí, así no favor. Se puede, chicos. Así no se puede hablar de cosas serias. Es que yo soy un hombre informado. Sí, sí, veo, sí, veo, veo. Bueno, si sos un hombre muy informado, sabrás que la semana pasada se inauguró la Feria del Libro. Sí. ¿Y algo sabrás de la inauguración? Que le fue muy bien a todos. Nada más. Se armó una linda discusión. Un tipo que decía incoherencias. ¿Cómo? Un tipo que decía incoherencias. ¿Qué pasó? Hablando de incoherencias. Todos los años en la Feria del Libro, cuando se inaugura, hablan distintas autoridades y en general siempre se invita a algún escritor. Uh-huh. Este año se invitó a Guillermo Saccomanno, que a mí particularmente me gusta mucho. Tiene un libro que se llama Cámara Gesell, que habla... o que retrata, mejor dicho, la vida de toda la gente que vive en Villa Gesell durante todo lo que no es la temporada, todas las cosas que les pasan, todas las miserias humanas. Como Fran. Es muy bueno. Es excelente. Es le muy mandamos bueno. Un besito a Fran. Nos está escuchando. Fran, gracias ahí por estar escuchando. Te queremos y siempre te recordamos acá con la presentación del programa. Y ahora te recordamos por Villa Gesell. También. Que, bueno, es donde de hecho vive Saccomanno y por eso hizo ese retrato genial de Villa Gesell. Y también escribió otro libro que se llama El Viejo Gesell, que habla del fundador de este pueblo costero, que es también bastante interesante. Bueno, más allá de la recomendación de los libritos de Saccomanno, lo que estuvo interesante fue que básicamente se picó un poquito en su discurso, parecía que se volvía a las inauguraciones institucionales, pacíficas, formales, algo aburridas, ¿por qué no? Pero esta vez se hicieron visibles un montón de tensiones a partir del discurso que dio. Ni bien Saccomanno subió al estrado, brotaron los aplausos, pero se apuró, en realidad dijo, se atajó, no se apuren, porque sabía que lo que iba a decir iba a generar un poco de revuelo. De hecho, comenzó su discurso de manera... bastante, con un tema bastante liviano, el precio del papel. Él, una de las cosas que planteaba es que es indispensable a la hora de pensar en un libro el papel, ¿no? Más allá de los e-books y las lecturas electrónicas, el impreso se mantiene. Y acá, bueno, se comieron una denuncia los principales productores del papel, los Blaquier, dueños de Ledesma y partícipes del genocidio de la última dictadura militar, el principal accionista directivo de Celulosa Argentina, José Urtubey, que también, oh casualidad, está denunciado en los Panama Papers, que... Además, una de las cosas que planteó Saccomanno es que prefieren producir para cajas de embalaje, que es lo que más movió durante toda la pandemia, que para editar libros. Y una de las cosas que planteó también es que no hay producción estatal del papel, que de hecho hubo una propuesta en un momento para que haya alguna que sea argentina, controlada por el Estado, pero dijo... Saccomanno, cuando vi lo que pasó con Vicentín, dije no, en referencia bueno, justamente a todo lo que pasó con la cerealera, que a pesar de estar quebrada, de deberle a todo el mundo y un montón de cosas más, no fue finalmente expropiada por el Estado. Después, en un momento también habló de la defensa de los escritores y el derecho de autor, que es un derecho que, en nombre del cual no se permite la reproducción de las obras, pero en nombre de este derecho los mismos escritores, que son los que producen, estrictamente hablando, cobran nada más y nada menos solo apenas el 10% del precio de tapa de cada uno de sus libros vendidos. Muchas veces los contratos que además firman los escritores no son respetados y él mismo tuvo que hacer reclamos judiciales hasta a editoriales que él califica de progresistas o que se califican de progresistas. Y de esta parte ya, imagínense si ya había empezado con toda la denuncia del papel, con la parte de las editoriales, hubieron varios que dejaron de aplaudir directamente, empezaron a mirar con cara de orto. Después se la agarró con la Feria del Libro específicamente. Y acá directamente lo cito porque estuvo bastante interesante. Plantea en un momento, ¿es una paradoja o responde a una lógica del sistema que esta feria se realice en la rural? Que se le pague un alquiler sideral a la institución que fue instigadora de los golpes militares que asesinaron escritores y destruyeron libros. En lo personal, creo que esta situación simbólica refiere a una violencia política encubierta. Chao. Lo dijo. Ah, sí. Si la feria le paga una fortuna a la rural, esto justifica la cuantiosa cifra del alquiler de los precios de los expositores. De modo que quien visita esta feria debe contemplar que al costo de la entrada debe sumarle el precio del libro. Alguna vez esta feria tuvo como lema propiciar la relación del autor con el lector. La sombra del dinero enturbia, como vemos, la naturaleza de esa conexión. Y además, bueno, planteó muy sinceramente que la feriación no solo porque uno se topa con un injuriante pabellón Martínez de Hoz, que homenajea al esclavista y saqueador de tierras indígenas, antepasado del tristemente célebre economista de la última dictadura. Decir feria, además, implica decir comercio. Esta no es una feria de... Esta es, en realidad, una feria de la industria y no de la cultura, aunque la misma se adjudique este rol. En todo caso, es representativa de una manera de entender la cultura como comercio en la que el autor, que es el actor principal del libro como creador, cobra apenas el 10% del precio de tapa de un ejemplar. Bueno, y una de las cosas que plantea es que en esta feria se han escuchado y se siguen escuchando discursos bien intencionados acerca de la función del libro, de su trascendencia, su empleo como objeto tanto de placer como de herramienta educativa. En fin, discursos que pronto habrán de ser olvidados. O sea, bardeó todos los que... Bardeó. Igual el que avisa no traiciona, dijo, no se apuren a aplaudir. Antes de esto había hablado el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Cultura de la Nación, o sea, habían hablado todos. Y básicamente dijo, miren chicos, Margarita para los chanchos, todo lo que ustedes están diciendo. Igual él también en un momento reconoce que su discurso va a ser olvidado. De cualquier manera... una de las cosas más interesantes de todo esto es que ese discurso que él dio, él exigió que se lo paguen antes de darlo. Y es la primera vez en la historia de la Feria del Libro que a un escritor que va a dar, digamos, el discurso de apertura, le pagan. Y una de las cosas que plantea es, no creo que mencionar el dinero en una celebración comercial sea de mal gusto. Claro. O sea, ¿acaso hay una fuera de la cultura de la plusvalía? Esto es lo que preguntó incisivamente en ese momento, contando que incluso cuando exigió el pago hubo todo un run-run en los editores, previo a que surgiera todo el evento, que obviamente estaban muy en desacuerdo con esta situación, porque supuestamente esto iba a sentar un mal precedente. Supuestamente con el reconocimiento de abrir la feria tendría que ser suficiente, pero con ese reconocimiento y prestigio no se paga el chino, dijo, sacó mano, así que págueme, como debe ser. Y después... La crisis no solamente es editorial, es una de las cosas que planteó, porque básicamente no se puede soslayar que bueno, hay sucesivas crisis económicas que afectan mucho más que la industria editorial. No es una novedad que en el país se haya superado el 40% estadístico de pobreza y que la línea de hambre sea empiadosa. En la introducción de todo esto... Una de las cosas que plantea es que, bueno, un adulto rara vez sale triunfante de la empresa de aprender a leer, ¿no? Es decir, que aprender o alfabetizarse es un esfuerzo emprendido enorme por cualquier persona y que se enfrenta cuando uno es niño. Entonces, si ya siendo adulto es tan difícil, imagínense siendo niño y no pudiendo comer, es mucho más difícil poder leer. Es decir que esta situación no tiene que ser tampoco ajena a todos los productores de cultura, porque efectivamente es digamos una pérdida enorme, una crisis económica afecta a niveles muchísimo más allá de un negocio en particular. Otra de las cosas que me pareció interesante es que además una de las cosas que que denunció en cierto punto, es como hay también políticas extractivas que sustenta el mismo Estado y que contribuyen al desastre no solamente de, digamos, de económico, sino también de la naturaleza. En nuestro país, hablando de los incendios forestales, pero también el gaseo pesticida, recomendó en ese sentido que pudieran ver las fotos de Pablo Piovano, que es un fotorreportero que, bueno, muestra las deformaciones que generan los pesticidas. Más allá de, bueno, de por ahí estos desastres que estamos viendo ahora, que lamentablemente quizás nos estemos acostumbrando, que se cómo se secan los ríos, los lagos, cómo se destruyen un montón de ecosistemas porque, bueno, los incendios avanzan, sino que hay también otras realidades que de alguna manera, bueno, no se están mostrando. Y en ese punto también recalcó de cómo el extractivismo es una política que además afecta a los pueblos originarios y que se cargó y se sigue cargando al día de hoy un montón de crímenes de Estado, como fue el caso de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel. En fin, una actitud que como mínimo varios calificarían como de aguafiesta, ¿no? Estás abriendo la Feria del Libro, decís, son todos una porquería, acá les importa nada más la guita y encima se está muriendo la gente de hambre y ustedes ni plantearon nada de eso, pero un poco planteo que, bueno, que el oficio del escritor también tiene que ver con tomar estas posiciones, ¿no? Que tiene que ver con describir la realidad de su propia realidad. Que tiene que ver tanto con la realidad de los escritores cuando tienen que enfrentarse a las editoriales, a las ferias del libro, como la realidad de la población con la que están en contacto constantemente. Y en este sentido, bueno, plantea que escribir es un oficio que ama. Y un poco terminó diciendo, mientras escribía este texto, para aliviar la tensión, con la conciencia de que este discurso pronto será olvidado, salí a la noche al bosque. Me acerqué a un árbol añoso, lo toqué, respiré la oscuridad. Al volver a la mesa, a la birome negra y a la hoja, algo había pasado, una especie de gratitud. Y seguí escribiendo, no cambiaría este oficio por nada. Y como diría Rodolfo Walsh, no estamos hablando de cualquier oficio, sino que estamos hablando del violento oficio de escribir. Una buena apertura, ¿no? Para un buen discurso de apertura para la Feria del Libro. No sé qué repercusiones tuvo en los medios. Fue hermoso. Fue hermoso. Clarín dijo, no podía decir que digamos mucho porque básicamente lo estaban denunciando, claro. ¿Viste? Sorprendente discurso de Guillermo Sacomano. Claro, sí. El delirante discurso. Claro. Es que yo lo vi así, tipo, título de Las incoherencias de la Feria del Libro. Y es tipo, todas denuncias. Pero bueno, esperemos que no sea tan olvidado un discurso así, ¿no? A mí lo que me gusta de todo esto es que hacía mucho tiempo que no veía algún intelectual o alguna... ¿cómo decirlo? Eminencia. Claro, personalidad de la cultura, si querés. Claro. Que se jugara tanto que se expusiera tanto, porque era un lugar de mucha exposición, a decir, o sea, dijo, che, estoy acá en el pabellón del genocida que hizo, claro, toda la guita matando a todo el mundo, y encima no nos dejan publicar, se llevan todas nuestras ganancias. Hay una parte de la denuncia que hace que es terrible, que hay gente que, para publicar un libro hoy son como mínimo 700.000 pesos, y hay gente que directamente terminan poniendo la plata a su bolsillo porque quieren ver a toda costa su libro publicado. Claro. Así que imagínense que es una industria bastante hostil con algo que... ¿Cómo haces para medir el valor de algo que escribís? ¿Quién dice que esto vale y esto no? Muy el arte, difícil. Claro, sí. El valor del arte, básicamente. Bueno, Loli, muchas gracias por tu columna de esta noche. Gabo, vamos a otro temita, el último temita de antes del último bloque, si lo querés presentar. Pero cómo no, vamos a escuchar este temazo con la voz inconfundible de Chris Cornell en Audioslave, que se llama Show Me How to Live. We'll be right back. 2 de mayo de 1992, The Cure alcanzó la primera posición en el Reino Unido con su álbum Wish, el cual tenía el single que llegó al top 10, Friday, I'm in Love. Llegamos al último bloque de esta novena edición de Pozo de Agua y llegó el bloque de las recomendaciones para tener que mirar esta noche cuando lleguemos a casa. Ya sabemos qué vamos a poner. Más les vale. Se está contagiando de vos, Mal. Sí, tal cual pensé lo mismo. Ay, ¿qué pasó acá? Este no es Gabo. No, este no es Gabo no se porta así. Ay, bueno, intercambiamos pensamientos. Fluidos, sí, fluidos. Entre otras cosas. No, bueno, como. Sangre. Lo bueno. Lo bueno, entre muchas otras cosas buenas que trae el frío, es que uno no siente culpa de quedarse encerrado en la cama, en el sillón, lo que sea, mirando un montón de cosas. Totalmente. Indiscriminadamente. Totalmente. Con la pava eléctrica. Con la pava eléctrica enchufada en la mesita de luz. Más que nunca. Y entre muchas cosas que estuve y estuvimos viendo, traje dos cosillas. Una que es muy linda y hace muy bien al corazón, y otra que es terrible y destroza almas, mentes y corazones. Bueno. Voy a empezar por... ¿Por la buena o por la mala? Por la buena o por la mala. Por la buena, así levantamos un poquito. Así levantamos un poquito después de... Después, sí, me parece. La primera película que voy a recomendar está en HBO Max, creo. Se llama Your Name, tu nombre. Es una película japonesa, una película animada, una película de anime, cuyo título original es Kimi no Na wa, y que fue escrita y dirigida por Makoto Shinkai en el año 2016. Lo que tiene esta película, que es, al día de hoy, la película de anime más taquillera de la historia en Japón y en el mundo. ¡Epa! Derrocó a la película esta que era Los viajes de Chihiro del estudio Ghibli. Esta vino, arrasó con todo. ¿De qué se trata? Se trata de dos adolescentes. Uno de ellos es Taki, que es un muchacho de tener... Están los dos, creo que en el último año de colegio. Él vive en Tokio, trabaja de mozo en un restaurante super fino, tiene problemas de los pibes de su edad. Y por el otro lado está Mitsuha, que es una chica también de la misma edad, 16, 17 años, que vive en un pueblito rural, que acá tengo anotado el nombre, Itomori. Vive con su abuela, con su hermana, su padre no está presente en la casa, es el intendente de este pueblito. Y la vida esta rural de un pueblo chiquito, como que la aburre mucho y no quiere saber nada con todas estas tradiciones que tienen ahí, quiere irse a vivir a Tokio. Ese es como su sueño. La película empieza... con que este muchacho se despierta en el cuerpo de la chica y la chica se despierta en el cuerpo del muchacho. Empieza con todas estas cosas de mi cuerpo, estas cositas como divertidas, o dónde estoy, estos son mis amigos y esta es mi casa. Pero de repente empiezan como a surgir más problemas, como que se empieza a profundizar qué es, cómo es, funciona este intercambio de cuerpos. De repente también empiezan a jugar con la línea temporal, como este es el donde estoy yo ahora, o sea, es un sueño, es la vida real. Se empiezan a dejar entonces notas entre ellos, una se escribe de la mano con su nombre, se escribe en el teléfono como qué estuvieron haciendo, porque eso es lo que tiene cuando la persona, cuando el otro se despierta el otro día, no se acuerda nada de lo que hizo el otro en su cuerpo. Claro. Entonces se van dejando como apuntes, notas. Mira, yo fui a tal lado, hice tal cosa. Y así los dos. Bueno, empiezan a jugar con el tema del tiempo. Y. Hasta que, bueno, es como el clímax final de che, esto es el problema que nos surgió. ¿Y cómo hago para ayudarte? ¿Cómo haces para ayudarme? Y cómo influye cada uno en la vida del otro, en sus intereses románticos. Hay un interés romántico que surge entre ellos, sus amistades, su trabajo, sus sueños, sus deseos. Y lo que tiene de especial esta película, más allá de la trama, que es muy bonita y está muy bien llevada, es la animación. Acá me anoté el estudio de animaciones Comics Way Films, que no es la primera vez que trabajan con el director Makoto Shinkai. Tienen varias películas juntos. Empezaron, creo que en el año 2013, por ahí, a hacer cosas. Y es, a nivel visual, impecable, pero onda, es que a nivel de que te distrae, de estar mirando cada fotograma, es una obra de arte. Los dibujos, los detalles, los colores, cómo usan las luces, las sombras, los efectos, no sé, del agua, de la transpiración. O sea, los diseños de los personajes son los diseños clásicos de personajes de anime, no va mucho más allá de eso. A pesar de tener estos elementos de fantasía, de ciencia ficción, es muy realista. Pero cada detalle de lo visual, bueno, la música también, pero se va al carajo. No vi otras películas de este estudio y del director, pero tengo muchas ganas de verla porque las tramas son muy lindas, los personajes son muy lindos. Pero a nivel visual, si te gusta la animación, se zarpa. Es claro, muy por bueno. Eso también debe haber arrasado. Claro, allá claro, es algo que garpa mucho. Pero bueno, véanla, se llama Your Name, tu nombre, o Kimi no Nawa. Está en HBO Max o en cualquier página porque es muy famosa. Sí, sí. Y bueno, véanla, ya. Es una película muy linda, verla. Además, hace bien al corazón. No hables así porque después las chicas me dicen cosas, me dicen que te está volviendo como yo. Ahora, no, véanla bueno. Ahora. Ahora ya. Ya. Ya mismo. Me gusta la esta película que hace bien al corazón. Y por eso, para cortar con tanta dulzura, un documental de Netflix, el lado completamente opuesto porque no es animado, es de la vida real más absoluta. Se llama, bueno, es de esta saga de Netflix de conversaciones con un asesino. En este caso son las cintas de John Wayne Gacy. Estrenó hace un par de semanas en Netflix. Son Cuarto. Tres capítulos de una hora que van narrando. El tema de las cintas de John Wayne Gacy es que el título más o menos como que vende humo, porque supuestamente se encontraron 60 horas de grabaciones de audio de este tipo con sus abogados. Y en realidad en el documental no muestran mucho de estos audios, nada, te muestran relatos de testigos, de la policía que investigó, de familiares de víctimas. Pero bueno, ¿quién fue John Wayne Gacy? Es el asesino serial, uno de los asesinos seriales más que se cobró más víctimas en Estados Unidos. Era un contratista de Chicago, un tipo de negocios, de clase media alta. Que llevaba como una vida bastante activa. Lo que tiene es que lo que lo diferencia de otros asesinos seriales es que, viste, lo que se suele ver, que son gente que no están muy expuestas o que son reservadas o que tiene un modus operandi que pasa desapercibido porque las personas pasan desapercibidas. Este tipo era absolutamente lo contrario, era un tipo que se manejaba en las altas esferas de poder, como que le gustaba figurar, era un... Bueno, mirá, soy un contratista famoso y voy a hacer un asado, la barbacoa esa que hacen ellos allá en Estados Unidos. Invitó a todos los policías del barrio, era amigo de los policías, era amigo de los jueces. Desde joven, viste, desde chico empezaba a meterse en agrupaciones civiles o de vecinos, viste, para llegar. Su sueño era como influir sobre las personas. Claro. Tenía un perfil muy marcado en ese sentido. Y bueno, a lo largo del documental te van contando su perfil psicológico. Y es raro porque como que no quiero spoilear, porque en realidad fue un caso de hace como 50 años. No hay spoiler. Claro, no hay spoiler, ¿viste? Es algo que pasó y que es terrorífico porque es un tipo que fue contratista, que fue cocinero. Cuando cayó preso una vez, cocinó en la cárcel, se hizo famoso dentro de la cárcel. Por eso siempre estaba como protegido, ¿viste? La gente confiaba ciegamente en él. Siendo contratista, le daba trabajo a un montón de pibes jóvenes y esas eran sus víctimas. Mató en total a 33 chicos de entre 19 y 30 años. De entre 15 y 30 años, todos pibes. Que eran... ¿cómo era que eran? O sea, trabajadores sexuales en su mayoría también, porque claro. Él iba, los levantaba en la calle, les hacía todo el discurso. A muchos les hacía creer que era policía. Y bueno, los detalles de los crímenes son terribles. O sea, más allá de que sea recomendación. De que sea de la vida real, es terrorífico. Tipo, terminás de verlo y decís, no puede ser que exista un monstruo así en la vida real, que haya existido, que haya convivido así tan a la luz, porque tenía fotos con la primera dama. Claro, es que en realidad es una cuestión de imagen, como todo. En un momento, claro, ¿no? Se vende mucho también como el tema de que era el payaso asesino, porque en estas cosas, reuniones barriales o fiestas, se disfrazaba completamente de payaso. Encima de esos payasos que dan miedo, ¿viste? No, payaso tipo bonito. Tipo It. Claro, no opinión fijo, tipo It. Y que estaba ahí con los globos, con esa sonrisa macabra y... Y en la parte, te pregunto, una parte, porque a veces con estos asesinos así, hay alguna parte que ellos tiran señales o dicen cosas sospechosas o raras, pero la gente ya tiene una imagen, entonces dice, no, bueno, lo dijo en chiste, o como que tiran alguna data de que están en una, pero la gente como que lo pasa, como que pasa desapercibido esos comentarios. Claro, viste, hay testimonios de sobrevivientes a él, que es como, bueno, él hacía esto de como... hacer juegos psicológicos con la gente. Claro. Como que él mismo le decía, quiero ver hasta qué punto llegás, o me gusta presionar psicológicamente a la gente, claro, y ver hasta qué punto llegan, si se resisten o no se resisten. Como para las que fueron víctimas, es un tipo que es un. Por lo menos de psicología dudosa. Bueno, los pibes que murieron. Tiene eso de usar su. Toda la influencia que fue logrando, codiándose con gente poderosa. Para presionar a sus víctimas. Claro. Y bueno, véanlo el documental porque son tres capítulos que... Están buenos esos documentales. Están buenísimos, está buenísimo, muy bien hecho. Sí, sí, están buenos. Y bueno, acuérdense que es de la vida real. No. Por si animado. No quedó claro, este ser humano existió. Bueno, muchas gracias, Gabo, entonces por tus recomendaciones, no, por favor, semanales. Que seguramente hoy vaya a mirar... la del asesino. Ah, mentira, voy a ver más. Sí, sí, nada. Ya te convenció. No, ya, sí, ya la estaba buscando en Netflix para dejarla ahí. Ya. Ay, no, mentira. Sí, sí, sí. ¿Alguna recomendación, chicas, para esta edición de Pozo de Agua? A mí me gustaría que acá en el Olga se haga un ciclo de cine. Ah, bueno, ya hablamos. Ya que está. Anda anotando, Tamara, por favor, no, ciclo de cine. Te van a, por director. Van a poner una foto tuya y no te van a dejar entrar a este lugar. De, no, no hace falta la foto, ya viste, la sienten desde la esquina. Es Emma, escóndanse. Sí, sí. Cerrá todo. Sí, me van a mamá Emma. Está bueno igual lo del ciclo de cine, ¿eh? Yo apoyo, sí, la emoción. Sí, sí, sí. Habría, no, que, bueno, habría estufa, que tener... con una buena estufa. Así que yo recomiendo tres películas, tres por uno, como dice Gabo, de películas de Almodóvar, que siempre vienen muy bien. Hoy vimos una. Qué bien. ¿Cuál? Sí. Sí. ¿Cómo se llamaba? Una de ellas que voy a recomendar en estas tres por una que le hice ver a Gabo, porque yo a Gabo le hago ver ese tipo de cine porque, nada, me parece genial. Tacones Lejanos, una película que está Miguel Bosé. Nada, es una locura esa película, que está muy buena. ¿Es la que vimos hoy? Sí, muy es buena. Esa. Sí, sí, sí, es la que vimos hoy, que está Miguel Bosé. Y un jovencísimo Javier Bardem haciendo de extra. Sí, sí. La otra película que quiero recomendar es Hable con ella, que está Grandinetti, y también es muy buena película. Como lloré con esa. Es un peliculón, que sí, la vamos a ver ahora en un rato, porque se me olvidó de mostrársela. Si quieren darnos un quesito y un salam, queremos un champán. Un vinito. Y la última, que es mi favorita de Almodóvar, que la recomiendo que la vean por lo menos una vez al año. Toda historia. Sí, sí, sí. Por lo menos tipo, no sé, fin de año. Mírense esa película. Que nada, fue la primera película que dije, no, es un peliculón, que es Volver, con Penélope Cruz, Carmen Maura. Que nada, recomiendo mucho esa película. ¿Vos la viste, Loli? Sí. Ay, por supuesto que sí. No, por supuesto no soy tan conocedora del Almodóvar, aunque usted no lo crea. De pero hecho, gracias a Netflix ahora. Tenés buen gusto. ¿Vos la viste? Sí, sí, las de Almodóvar en general me las vi, creo que todas. Es un peliculón y nada, recomiendo cuando hagan acá el ciclo de cine en el Olga, que va a ser Almodóvar, estas tres películas. Muchas gracias, Emma, por tu recomendación. Loli, ¿alguna recomendación de la semana? No, ya que estamos con Almodóvar, tiro un título nada más, que es ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Que es esa fue una de las últimas que vi de Almodóvar. La bizarreada hecha película. Me encantó. Me pareció muy buena. Pero después... Ciclo de cine. Después, no recuerdo el nombre del director, así que Gabo acá me va a ayudar. Tenés que buscar la siguiente película. Dime. Tenemos que hablar de Kevin. Ah, we need to talk about Kevin con Ezra Miller. Yeah. No sé cuál es. ¿Qué fue de la vida de Ezra Miller? Tuvo un montón de problemas últimamente. Sí, como que fue acusado de un par de cosas. Sí. Se metió dentro de una casa, básicamente, de una familia, y armó disturbios. Un poco. Bueno, pero esa película, Tenemos que hablar de Kevin, es una gran película que muestra profundamente, para mí, qué es lo que sucede cuando un hijo no es deseado. Básicamente tenemos a la protagonista de la película que queda embarazada. Tilda Swinton. Yeah. Queda embarazada de su pareja en ese momento, un fotógrafo, y de alguna manera como que sienta en cabeza. Ella era una persona que en realidad le gustaba vivir la vida, viajaba, hacía esto, hacía aquello, tenía, digamos, una vida muy activa, y en el momento en que ella queda embarazada y sienta en cabeza, sucede que ella, de alguna manera, no puede conectar con su hijo. Y es súper interesante ir viendo todas esas escenas de cómo esa desconexión de alguna manera configura también la personalidad de este pibe, que termina siendo un ser bastante al cual cualquiera podría tenerle miedo. Un psicópata total. Básicamente, me parece que la tesis de la peli es esa, que de alguna forma, cuando no queremos, los hijos entienden y terminan desarrollando relaciones que pueden ser bastante perversas con su madre. Puede que suceda, como que puede que no. Claro. Pero de última, la importancia de poder decidir también eso es interesante y afecta a nuestras vidas en niveles que nunca imaginaríamos. Por eso tenemos que hablar de Kevin. Acá tengo el nombre de la directora, que es Lynne Ramsey. O Ramsey. Muy bien, bueno, muchas gracias entonces ahí por esa recomendación. Yo, ya que estamos con Almodóvar, voy a recomendar mi breve, que es La mala educación, obviamente, peliculón. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado y escuchándonos. Acá estamos Pozo de Agua, quienes habla Julieta, Emma, Gabo, Loli, del otro lado de la pecera. En la operación está Tamara, y bueno, esperamos encontrarnos el lunes que viene. Si me dejan entrar. De 20 a 22, no lo sabemos. Nosotros igual vamos a hacer que sí, si no te subimos por el techo. Yo tengo un lado para entrar, para sí, que no sí, te vean, claro. No te hagas problema. De alguna manera Gracias. Vas a estar acá. Te ponemos una peluca. Eso también, te la podemos. Más pelo. Sí, ¿por qué no? Va a quedarte bien, va a quedarte bien. Vamos, ¿vos confía? Vamos con el último temita de la noche, que lo va a presentar Tamara, porque sí, es lo va de a presentar. Ella y lo tiene que presentar. Obligadísima. Muchas gracias. Tamara. Bueno, vamos a irnos con un cover de los Pixies, Where Is My Man, así que bueno, espero que lo disfruten. Disfrutaremos. Adiós. Stop. Trying to talk to me, coy. Where's my mind? Where? the air and your head on the ground. Try to strip and spin it, yeah.